You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 227 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Bienvenidos a este programa 227, como decimos, que hoy va a ir sobre la Navidad. Toma Jeroma, Barrio Canino, programa especial de Navidad, como los que hacen en las radios comerciales. Feliz, infeliz Navidad. Así que no sé qué más decir. Empezamos. Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su... El canino que lleva Belén, doctor Harry. Me están saliendo cuatro herpes zóster a la vez. Madre mía, es escuchar a Rafael y se me ponen los vellos de punta. Pero para adentro. Tengo que decirte una cosa. Escuchado es chungo. Este vídeo lo tenéis que ver todos. No. Rafael tamborilero. Aparta de mí este cáliz. No, en serio, lo tenéis que ver porque... Bueno, no voy a decir nada. Tenéis que verlo. Propósito de año nuevo, aunque sea. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Tú ya sabes que soy pobre también. Juan Franer, que tú que eres fan de Rafael, di algo, tronco. Pues, menos mal que has abierto los micros ya porque, joder. Madre mía. Próximamente en Cachitos de Hierro y Cromo. Cachitos de perro y cromo. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos con la sidra, el turrón a la piedra vegano, del blando, inclusivo, para todas las dietas, todos los dientes y a tope. El camino que lleva Belén, yo voy marcando. Antes de que los oyentes habituales corten la reproducción del programa, vamos a anunciar un poco qué va a pasar hoy aquí en este Barrio Canino 227. Primero vamos a aprovechar para saludar a todas las radios libres y comunitarias, 22 emisoras que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Y aprovechamos también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@gorasolradio.org. Nuestra página web, barriocanino.blogspot.com. Y esa fabulosa nueva web de Agora Sol Radio, agorasolradio.org, donde tenéis el podcast de Barrio Canino y también de los ahora mismo 17 programas que nos acompañan en esta emisora Agora Sol Radio, que no para de crecer la familia de programas y que eso también es un motivo de alegría para nosotros. La selección de fondos para sí. el comienzo de esta canción, ¿quién lo ha elegido? La persona que... Eso iba a decir yo ahora mismo, que ¿qué hacemos escuchando este pastel? La persona, ¿no? que elegía la música de la campaña navideña de Galerías Preciados. ¿Qué pasó con Galerías Preciados? Se hundió. ¿Qué pasó con el SEPU? ¿Y con Almacenes Arias? Salió ardiendo. Eso es harina de otro costal, amigo. Yo me responsabilizo de los fondos de inicio de este programa. Rafael, John Lennon y Iron Maiden. Esto que vais a escuchar hoy lo podéis considerar como si grabáramos la cena de empresa de Barracanino. Ana Harry Newyer, venga, dale caña. Vamos a empezar. Comentaba yo antes de comenzar este programa que aquí a los compis que si había que poner un tema canino, cuando se habló de hacer un programa canino de Navidad, yo pensé en este tema directamente. No lo hablé con nadie y mágicamente se ha materializado. O sea, esto es Symbiosis. Esto es la Navidad. Tus deseos de Navidad se están haciendo realidad. Como decía, que de alguna manera, en ese amasijo neuronal, invocaste también a Rafael. Sí, no. Como decía Juan Caray en la presentación del programa, Barrocanino quiere introducirse en el mainstream, quiere definitivamente abandonar los caminos del underground y estamos hartos ya de pasar hambre y penurias en estudios de segunda. Queremos sillones de cuero, queremos micros nuevos, estos ya no me gustan. No. Funcionan, pero no me gustan, es por capricho. Así que como queremos llegar ahí, hicimos un especial Halloween y ahora, como todo programa que se precie, vamos a hacer un especial de Navidad. Y es más, anunciamos que en el próximo año 2018 probablemente vamos a hacer un especial 40 años de Constitución. ¡Bravo! O no. Estas Navidades, estas fechas, la familia, las compras, la nieve que no cae nunca, la muchedumbre que se agolpa en las calles, pues se agolpa mucho. Y bueno, fechas excepcionales, eso no vamos a negarlo. Y hay quien dice que le encanta la Navidad. Yo cada vez conozco menos, pero sigue habiendo todavía. Hay redentos que disfrutan de este momento. También hay quien odia profundamente la Navidad. Tampoco son tantos. Yo podría incluirme entre ellos. No la odio profundamente, pero sí tengo cierta sensación de asco. Hay que reconocer que a veces hay mucho de pose también en esto. El antinavideño. ¿El antinavideño? Yo he pasado la transición de antinavideño a pronavideño. Esa es cultura de la transición también. Exacto, sí. En el sentido que creo que hay que recuperar la Navidad pagana. Navidad pagana. Claro, hombre, que tus vecinos te dicen, tienes que arreglarle la terraza de tu casa porque todos tenemos motivos navideños. Pues tú pones un monstruo espagueti volador y Santa Pascua. Ojo, que hablaremos hoy de la Navidad pagana. Ay, claro. Y tampoco... Y bueno, ya veremos. Bueno, en fin. Bueno, hay que hacer belenes de Star Wars. Vamos, hijo, vamos a profundizar en esta idea. Esta idea, la de la feliz, yo ahí lo lanzo, ¿eh? Feliz e infeliz Navidad. Lo quieres hacértelo por lo pagano, te lo quieres hacer con el Corte Inglés, es tu rollo. Cada uno a su historia. Lo que está claro es que las Navidades no son iguales en todas las casas, ni todas las familias viven de igual manera estas fechas tan señaladas. En este programa vamos a hacer un recorrido ficticio, pero a la vez muy real, por diversas escenas que se vivirán estas Navidades en distintos hogares. Pero antes, como no, vamos a dejaros con este tema canino que ya se había previsto, se había configurado en nuestras mentes antes de que el mismo programa se pusiera a confeccionar. No voy a daros ninguna explicación más, solamente vamos a escuchar La Blanca Navidad por Los Tres Más Que Perros. Thank you. encanta el sonido de nuestras voces en la Navidad. Me responsabilizo de los esos graves fuera de a tono. A mí los agudos no me han quedado mal. Ya. Jugar con el organillo ha estado más que bien. Yo todo lo desafinado era lo mío. Esto es peor que el tío ese inglés que se tira pedos y hace música. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Prefiero no. Que prefiero tiene, un, no. Tiene un disco también de villancicos, tío. Bueno. Vamos yo a creo que, de todas maneras, esto es lo más canino que ha sonado nunca. Exactamente. Y solamente equivalente a aquella vez que puse el hiperrí en el tema canino. O sea, luego no volváis a decirme nunca más y acusarme de haber puesto mierda como tema canino. En fin, vamos a intentar redimirnos de este momento. Y como introducción a un programa navideño, en el cual vamos a presentar diferentes estampas y escenas familiares y entrañables, vamos a introducirnos y ponernos en materia con una pequeña contrahistoria de la Navidad. Este es un homenaje que nos hace desde aquí, de Barrio Canino, a los compañeros de Contrahistoria. Y hemos hecho una pequeña adaptación extraña del concepto de la Navidad. Todos hemos vivido la Navidad desde que éramos chiquilinos y nunca nos hemos planteado este asunto. Yo, de hecho, es la primera vez en mi vida que me he planteado, porque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, nunca lo había puesto a pensar. Simplemente varié entre deseo con fervor que llegue la Navidad hasta que empezó a darme asco. Pero nunca me he planteado el por qué se hace. Bien, pues vamos a intentar solucionar este problema. Navidad es una palabra cuyo origen se encuentra en el latín nativitas. Hasta ahí todo correcto. Nacimiento, ¿no? Es la traducción al castellano actual. Y denomina una de las festividades más importantes del cristianismo, que se celebra el 25 de diciembre. Por todos los cristianos parece ser que no. Hay algunas iglesias cristianas, como los ortodoxos rusos, los ortodoxos de Jerusalén. Esto de los cristianos tienen más sectas que cualquier otra religión. Pero bueno, en fin, eso no se lo digáis, que se ponen nerviosos. Estos, los ortodoxos rusos y de Jerusalén, lo celebran el 7 de enero. Y bueno, tiene que ver algo así con el tema del calendario gregoriano, que ellos no aceptaron, mantenían el calendario juliano anterior, por eso se desfase, etcétera. Pero hay más motivos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a aceptar como punto de partida que no existe, insisto, recalco, no existe ninguna prueba científica contrastada de la existencia de algún Jesús de Nazaret o similar. No la hay. ¿Vale? Todos los estudios que hay acerca de la historia de la iglesia cristiana, etcétera, se basan única y exclusivamente en textos cristianos. O sea, algunas fuentes de historiadores romanos, pero son menciones muy pasajeras y cogidas por pinzas. Teniendo en cuenta historiadores romanos que pudieron ser ya cristianos. No necesariamente cristianos. No recuerdo los nombres, pero sí que eran. Había algún historiador no cristiano que ahora no recuerdo, pero es. También se basan en fuentes anteriores, cristianas para dar sus estos y tampoco se sabe, hablan de algún Jesús, pero tampoco se sabe si están hablando exactamente de Jesús. En aquella época era Jesús, ¿no era Jesus todavía? Jesus. Jesus Christ. A partir de ahora, cada vez que digamos Jesús, podéis en vuestra cabeza podéis decir Jesus. Okay. En fin. Bueno, pues puesto que no hay ninguna prueba científica de todo esto, hay que indagar en estos textos que son sagrados para los cristianos y que son la única fuente, excepto estos textos latinos, efectivamente, como comentaba Juanfran, que hablan de este asunto. Y como decíamos, la palabra Navidad tiene su origen en esta palabra latina, nativitas, se refiere al nacimiento de un tal Jesús de Nazaret o Jesús Cristo, tiene un montón de nombres dependiendo de la lengua de origen de la que estemos hablando. Es curioso que esta fecha, 25 de diciembre, no, vuelvo a insistir, recalco, no aparece en la Biblia, que para los cristianos está compuesta, por un lado, por el Antiguo Testamento, de origen hebreo, y el Nuevo Testamento, que recoge, teóricamente, varios textos redactados tras la muerte de Jesucristo. Pues bien, si no aparece en la Biblia, ¿de dónde sale este 25 de diciembre? Los estudiosos de la Biblia encuentran que, según las indagaciones que han realizado sobre estos textos, debió nacer aproximadamente entre septiembre y octubre. Todo esto, para que os hagáis una idea, lo hacen porque en los textos dicen, en la segunda calenda, seis semanas después del verano que no sé qué, apareció mientras ocurría en otro sitio, y como, pues esto debe ser aproximadamente septiembre. También en la, no sé qué evangelio es, pero la mención de pastores durmiendo al raso, pues evidentemente son invierno, no podía ser. Sí, hay un montón, hay un montón de pistas, ¿no? Indicaciones, entre, tal. Pero ninguna dice tal día de tal mes. No. No se sabe cuándo nació este hombre. Que tampoco se sabe si existió, pero bueno, en fin. Como no tenemos este criterio de decir una fecha exacta, pues es difícil determinar la fecha de nacimiento de una persona, por otra parte, que tampoco sabemos siquiera si existió. En esto del nacimiento de Jesus hay tantas incógnitas que lo extraño es saber cómo se ha llegado al cuándo y al dónde. 25 de diciembre, Belén. Belén. Ojo, bien. Los evangelios más aceptados por el catolicismo, que son los de Lucas, Mateo, Juan y Marcos, que curiosamente fueron escritos mucho tiempo después de la supuesta muerte de Jesús, tampoco se ponen de acuerdo en esto del nacimiento. Por un lado, Mateo dice que María y su esposo José viven en Belén. Estos no hacen viajes ni nada de eso que nos han contado. Según Mateo, no viajan. Vivían allí en Belén directamente. Y en el Evangelio de Marcos y de Juan no se habla ni del dónde ni del cuándo. No se habla del nacimiento de Jesús. Jesús se habla ya de cosas que hizo ya de mayor. No se dice nada. Y luego, por otra parte, en el de Lucas dice que María y José vivían en Nazaret, que esta es la versión que más nos ha llegado, vivían en Nazaret, debido a un edicto de empadronamiento del emperador Augusto, deciden viajar a Belén para que José se empadrone en su pueblo natal y fortuitamente pues nace ahí el niño. En definitiva, ni zorra idea de dónde nació, pero 2 de 4 dicen Belén, así que lo damos por válido y ya está. Un apunte os iba a hacer con esto de los evangelios, que me ha resultado bastante interesante. He tenido que leer algo de los evangelios para poder hacer este programa y me ha resultado bastante curioso una historia. En los evangelios de Mateo y de Lucas aparecen genealogías de Jesús. En el de Mateo se remonta al patriarca Abraham y en el de Lucas a Adán, nada más y nada menos, ¿no? El primer hombre según el Génesis. Y estas genealogías son idénticas en las generaciones sucedidas entre Abraham y David, pero a partir de David ya se empiezan a cambiar. La de Mateo dice que Jesús es descendiente de Salomón, mientras que según Lucas dice que su linaje procedía de otro hijo de David. En fin, en ambos casos lo que se muestra es la ascendencia de José. Y me pregunto yo, ¿qué narices importa la ascendencia de José si él no era el padre de Jesús? Él era carpintero solo. No tuvo nada que ver en el nacimiento de este. Y estos tíos se esfuerzan. O sea, les ha traicionado el patriarcado. Tío. Hacen hojas y hojas hablando de hijo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, que parecen el Señor de los Anillos. Hijo de Endelbor y de Handerpan y de no sé quién. Endelbar. Todo para decir que José, ese señor que era carpintero, era un señor carpintero que dice, bueno, pues mala suerte, eras hijo de reyes, pero eres un carpintero, no te ha tocado nada de la herencia poderosa de tus antecesores, pero es que además ni siquiera tienen nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. Es acojonante. En fin, otra más de las chorradas que cuentan en estos textos. En fin, bueno, todo parece indicar que para finales del siglo IV, hablamos de los años 360, los cristianos ya celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de su profeta. Lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que para el Imperio Romano, que en esos años fue cuando aceptó el cristianismo como religión oficial, llevaba siglos celebrando el 25 de diciembre la Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, así asociado al nacimiento de Apolo durante el día considerado como solsticio de invierno. Así que para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar una de sus fiestacas, el Papa Julio I, 35º Papa de la Iglesia Católica, al loro, ¿eh? 35º Papa. Ya en el año 300 y pico ya había 35 papas, había habido. Esto es una plaga, eso es horrible. ¿Cuánto papa, por Dios? En fin, pues como os decía, Julio I, en el año 350, pidió a la Iglesia cristiana que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, por aquello de hacerlo coincidir con una fiestaca que ya había. Y por eso, amigos, amigas, celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuándo ni dónde fue. Así que, dicho esto, que es una preciosa historia para comenzar este programa sobre la Navidad, estamos desacralizando completamente las fiestas, vamos a empezar a poner un temazo que, además... Antes de que sigas, esto del el nacimiento del sol invicto es como muy del 15M, tío. Mola, ¿no? El sol invicto. Sí, es que llega un momento que tenemos más que ver Agora Sol Radio con la Navidad que el propio. Y ahora además es griego, esto tiene toda una influencia. Todo encaja. Es el renacimiento aquí. Totalmente, es nuestra fiesta. Bueno, pues vamos a ilustrar este temita con el primer tema navideño que vamos a poner, que además se llama Christmas, para ya meternos directamente en el ajo. Pero nos vamos a trasladar a unos cuantos siglos después de lo que os estaba comentando. En el año 1969, plena era del hipismo, la paz, el amor, ¿no? Los cristianos también dicen este tipo de cosas, pero también de la contracultura y de desmontar los valores morales heredados, sobre todo en aquella época en la que vamos a hablar, en Europa y en Estados Unidos. un grupo, los Who, venían ya posicionados como protopunkis, todavía no existía el punk, pero estos ya eran bastante punkis en su época. Lo suyo no era el flower power, sino repartir ácido no lisérgico, sino del que duele. Habían puesto a bailar a los navajeros en los suburbios ingleses hacía 5 años y su desembarco en Estados Unidos en el año 68 fue sonado, principalmente por los escándalos que protagonizaron los miembros de la banda durante la gira. No nos vamos a poner a contar aquí todas las barbaridades que hicieron, pero vamos, como muestra, Keith Moon, el batería, tuvo prohibida durante el resto de su vida, ya falleció hace bastantes años, entrar a una gran cadena de hoteles por las barbaridades que se le ocurrió hacer durante aquella gira estadounidense. De manera que en el año 69, y con el Festival de Woodstock como escaparate, estrenaron la primera ópera rock de la historia de la música, Tommy. Las críticas fueron unánimes, es un discazo, bla, bla, bla, estupendo, y relata esta ópera la vida de Tommy, un niño que presencia el asesinato de su padre, al que creían muerto en la Segunda Guerra Mundial, por parte del amante de su madre. Estos, la madre y el amante, le obligan a borrar de su cabeza el incidente, de manera que Tommy cae en un estado de autismo, queda sordo, ciego y mudo, y bueno, la historia continúa, pero vamos a centrarnos en este punto en el que para el pequeño Tommy se acerca la Navidad, mientras la preocupación de su madre, muy cristiana ella, es... ¿Y Tommy? Tommy no sabe qué día es. No sabe quién es Jesús. No sabe lo que es rezar. ¿Cómo puede ser salvado? El infierno eterno le espera. Ay, Tommy. Did you ever see the faces of the children? They get so excited. Waking up on Christmas morning, hours before the winter sun's ignited. temón. Yo sé que tú no eres de los Who, pero esto es un temón. Es un temón. Y además es un tema que ni siquiera es de los más conocidos de los Who. Y bueno, y hay que darles... Hay que dar salida, hay que dar salida al stock. Hay que dar salida al material de segunda. En fin. Lo has dicho tú. Ilústranos. Ilústranos porque tú me has traído otra canción que ilustra este mismo tema. Asómbrame. A ver si me dejas para ti. Esta canción asombra. A ver. Puede gustar, puede no gustar. Pero todo el mundo va a decir, ¿qué coño es esto? What the fuck? Sí. What the fuck? Estábamos hablando antes en la introducción de cómo la Navidad es fagocitada por el cristianismo. Yo he dicho antes que hay que recuperar el espíritu no cristiano, si quieres, de la Navidad y celebrarla como te dé la gana. Y me pareció que era una buena idea ilustrarlo con... desde el punto de vista musical, con la apropiación indebida de material musical y violaciones flagrantes de copyright. ¿Estás acusando al cristianismo de algo? No. Ah. Pero yo solo digo que si la Natalis Solis Invicti hubiese estado protegida por copyright, podríamos presentar una demanda colectiva. ¿Contra el cristianismo? Contra el cristianismo. Sí, pero podemos presentarla por un montón de cosas más, por apropiarse de cosas del culto de Mitra, de los egipcios, de griegos, de todos. Y, pero no es el caso, así que a callarse todo el mundo. Esto es como si Arturo Pérez Reverte hubiera cogido todos esos libros y le ha hecho una mezcla y dice, toma, la Biblia. No mentes a la bicha. A ver si va a venir. Pero todo el mundo, cuando se habla de apropiaciones indebidas en nuestra música, piensa en Jimmy Page, Willie Dixon y ese tipo de cosas, ¿no? Como Jimmy Page, que era un listillo, se apropiaba de riffs, luego le demandaban, terminaban diciéndole al juez, Jimmy Page, por favor. Jimmy Page. Bueno, reconoce que tú no has escrito en eso. El fondo era buen chico y buen guitarrista. Sí, tenía el pelo muy bonito. Es un poco Philly, pero bueno. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a ilustrarlo con algo mucho más militante y único. A ver. ¿Vale? Vamos a Houston, Texas, principios de los 80. En esa época, Perry Webb y Gene Kraim... Perry Webb. Me gusta. Posible tema canino. Hubiera sido... Gene Kraim, por cierto, era propietario de una tienda de discos y era uno de los pocos sitios de Houston por entonces donde podías encontrar material punk. Vamos bien encaminados. Pues Perry y Gene deciden formar una banda de punk, o como queramos llamarla. Una banda de ruido, de noise y de arte experimental. Se prodigaron mucho en directo, de hecho su primer disco está grabado prácticamente en directo. Y las primeras grabaciones ya cuentan con Dan Workman, que se convertiría ya en miembro perpetuo de la banda, a la guitarra. Por cierto, la banda, no he dicho, se llama Cultureside. Culturicidio. Suena muy bien. En sus primeras grabaciones jugaba mucho con ruido, con sampleados, distorsión de guitarra, efectos, cosas así. Nada melódico, nada. Pues decir, vamos a tocar estos acordes aquí. No. Ellos no iban por ahí, ellos iban por ruido y distorsión. Castigadores, sí. Y en sus letras estaban siempre entre lo delirante y la denuncia política. Eran, ahí me recuerdo un poco al modo de los motherfuckers, ¿no? Que consideraban los museos como instituciones a abolir. De hecho, el primer single de Cultureside se titula Consider Museums as Concentration Camps. Es decir, piensa en los museos como en campos de concentración. Me encanta este título. Y además estaba muy en contra de toda la cultura moderna, desde la alta cultura moderna hasta la cultura popular moderna. Esto no coincide en años cuando decía Fermín aquello que la cultura es tortura, no lo vamos a negar. Unos años más tarde, estos eran adelantados a Fermín. No te digo, lo que tardó en llegar el disco al País Vasco. Ellos lo que querían era meter las manos en la cultura, manosearla, estrujarla y sacar de ahí tu propio arte, ¿no? Es devolverle al pueblo el arte, ¿no? La gente que va aquí diciendo que el arte es cultura porque yo soy un tal y he pensado en esto, ellos decían, tú eres tonto, porque yo cojo eso para pintar cuatro rayas, la pinto yo también. Eso como he pensado mucho en los museos de arte moderno, pensamiento un poco cuñadil. También. Pero ellos decían que si eso es arte, cualquier cosa puede ser arte. Cualquier cosa con un concepto de verdad detrás puede ser arte y eso lo puede hacer cualquiera. Y por eso cuando tú vas hoy a Arco, ves lo que ves. Ves lo que ves, exactamente. Y así llegamos a 1986, unos cuantos discos y singles después, donde toda esta expresión de utilizar sampleados de forma brutal y manosear obras de arte a tu antojo para crear lo tuyo, se manifiesta en algo nuevo y aterrador. Y bizarrísimo. ¿Oh? ellos deciden, ¿por qué vamos a estar montando como hacían en el Gijón, ¿no? Hacen cosas que a mí me parecen alucinantes. El montar las bases que montan a base de este trocito de esta canción, este trocito de ritmo de aquí, esta línea de saxos de aquí, la meto y me queda algo alucinante. Eso por entonces estaba ya muy perseguido, ¿no? Eso en el documental aquel de Copyright Criminals que hablamos de él en un programa, se habla muy bien de todo esto, ¿no? Como eso se estaba persiguiendo, se estaba intentando pues el rastrear todos esos samples para pagar derechos de autor y tal. Entonces, Culturesite dicen, a la mierda todo esto. Lo que yo voy a hacer es samplear una canción entera. No sé si es cultura o no, pero vagancia... vagancia, pero hay una cosa muy guay detrás. A ver. Ellos directamente además dicen, es que ni me quiero molestar en hacer el trabajo técnico para sacar las pistas vocales de aquí y meter las mías. No, yo lo que voy a hacer es coger un micro y cantar encima. Esto lo voy a grabar y voy a sacar un disco. El baby karaoke que tengo en casa, vale, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué hicieron? Pues eso. En 1986 aparece Takey Souvenirs of Pre-Revolutionary America. Que quiere decir souvenirs sorteras de la América pre-revolucionaria. Me encanta. Es un LP que convierte en el mainstream ochentero. Estamos hablando de Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Michael Jackson, We Are the World. We Are the World. Todo eso lo convierten en una crítica ácida y despiadada del capitalismo musical. Oye, ¿por qué no hacemos un programa únicamente poniendo ese disco y ya está? Es que sería un puntazo. Nos hemos hecho una risa muy buena. A ver quién es más vago, ellos o nosotros. De hecho, en las notas interiores decían: home taping is killing the record industry, so keep doing it. Let this record be the master for your cassette edition. Sí, es decir, el grabar cintas está mandando la industria discográfica. Ese era el gran eslogan de la industria discográfica. Entonces, cuando aparecieron las cintas de cassette y las dobles pletinas que todo el mundo se podía grabar su disco en casa, decían, eso no va a hacer bajar las ventas, eso no puede ser. Está matando la industria. Pues Culturesite dicen, hazlo. Perfecto. Vamos a grabar. Es lo que queremos. Sigue haciéndolo. Dicen que este disco se convierta en el máster para tu edición en cassette. Es decir, ellos te estaban diciendo, esto como hemos hecho es ilegal, lo sabemos, nos importa una mierda y además queremos que tú sigas editando este disco por tus propios medios hasta el fin de los tiempos. Graba los coros encima. De hecho, yo la edición que tengo de este disco es una edición que sacó José de Afeite al Perro. Él sacó una cassette con este disco, una edición muy bonita además. Entonces ellos lo que querían es, con la apropiación y el uso ilegal de estos samplers y canciones, pues poner su granito de arena para dinamitar la industria cultural. ¿Son unos héroes o no son unos héroes? A mí lo único que me falta ya, tío, es, estoy nervioso ya que me digas qué temas ampliaron, o sea, qué tema machacaron. Dímelo ya, por Dios. Pues no va a ser de este disco, así que el incógnito va a quedar ahí. Pues ese mismo año apareció un 7 pulgadas navideño con la misma premisa, que hemos extraído el tema que vamos a escuchar hoy. Es una canción, el single se llama Santa Claus Was My Lover. Santa Claus fue mi amante. Utilizando como fondo el Billie Jean de Michael Jackson. Que es un temazo. O sea, a mí Billie Jean me parece un temazo inmenso. Que de hecho a Jackson le valió dos Emmys. Uno de a la mejor canción de R&B y otro a la mejor interpretación vocal masculina de R&B. Y a Culturesite hay dos meses en la cárcel. Así que estaréis pensando, ¿cómo va a sonar esto? Pues va a sonar así. Tenemos a dos gamberros diciendo tonterías encima del Billie Jean de Michael Jackson. Santa Claus Was My Lover. Midnight sun. Could dance on the floor in the round. Let the midnight sun. Could dance on the floor in the round. He gave me his name as Santa Claus and $50. Said Mrs. Claus was menopause and not much fun. Mama always told me, don't believe in Santa Claus. nothing but a dangerous hood. But he promised me presents and a ride in a sleigh if I would just be good and do what he said. Santa Claus, he was my lover. She's just a girl with a big white beard, but the reindeer's kind of weird. I can't handle the beard, but the reindeer was too weird. Well, we shacked up at the North Pole. It was mighty cold. One night I said, Santa, you are old, but I am young. And I want to get down and boogie around and have a good time with all my friends and get crazy out on the dance floor. I was naughty and nice. He made a list and he checked it twice. Checked it twice? Checked it twice. He got pissed off and threw me a punch, but he was drunk. He said, I'll put you back where you come from, you little punk. And we drove down to the corner, Westheimer. Mama always told me, don't believe in Santa Claus. And he treated me just like she said he would. But he promised me presents and a ride in a sleigh if I would just be good and do what he said. Rubbing my back with his antlers. He's got this weird furry thing that sticks out from his chin. He likes to have it scratched. He's got this red nose that lights up every time he gets excited. He's always running around. He shits on the floor. Nobody ever cleans up around the place. Santa Claus is pretty fat and ugly himself. I mean, yeah, he's loaded. He's got lots of money and all kinds of stuff. But I mean, shit, I don't want to spend my entire life up at the North Pole. Si suenas el disco, imagínate el directo. Me ha gustado. Me he echado unos pasos de baile. Esto debe ser un discazo todo, ¿no? Son todo temazos buenísimos, claro, ¿no? Y con letras punky, ¿qué más puedes pedir? Ha habido moonwalking, ¿eh? Aquí en el estudio, en este temazo. Joder, la verdad es que morro tienen estos dos. Yo no lo conocía esto, Juan Frank. Esto es crema purita. Sí, madre mía. Esto no los descubrí allí, ya iba yo con el descubrimiento hecho. Y lo decía antes a mí que lo cerraba, busqué disco, pero... Muy caretes. Porque eran ediciones muy raras que se las sacaban ellos. Pero ¿cómo puede ser muy caro un disco de estos tíos? Yo qué sé, pregúntaselo a los coleccionistas, tronco. Oye, pues vas a la tienda y dices, ¿me lo grabas? Me lo grabas, tengo una casete, grábamelo. Es muy freak. Sí. Yeah. Al final todo se convierte en un producto, tío. Esto sí que... Desgraciadamente sí. Seguramente no estaban los planes de estos dos vendas, la verdad. Bueno, sobre todo porque ellos no se van a llevar un pavo de ese dineral, ¿eh? Seguro. Vamos a ir pasando por las navidades de distinta gente y de distintos sitios a lo largo de este programa, en esta idea de feliz e infeliz Navidad, según para quién, según cuándo y según dónde. Y una de las ideas de infeliz Navidad que nos venían a la cabeza era un poco cómo celebraba determinadas personas la Navidad después de determinadas circunstancias. Hablamos claro. Hemos hablado en este programa en muchas ocasiones de temática laboral y sobre todo además se ha hablado mucho de la precariedad, no solamente a nivel laboral, sino a todos los terrenos de la vida. Pero, y esto hay que reconocerlo, no hemos hablado excesivamente de una de las caras más siniestras de esta precariedad, que es el tema de los accidentes laborales. El Corte Inglés anuncia sus rebajas de enero, el Carrefour pone ofertas de 3x2, las calles se inundan de luces, tú te compras unas botellitas para amenizar la erudita charla de tu cuñado de turno, y mientras tanto, en estas Navidades que parece que pueden pintar bien por todo lo alto, en el Estado español hay 418 familias en las que faltará una persona que habrá fallecido a lo largo de este año en un accidente de trabajo. 418 personas es la cifra oficial que da el Estado para los 9 primeros meses de este año 2017. O sea, bastante más de uno al día. Vaya. Bastante más de uno al día, exactamente. 418 en una previsión que a finales de año superará los 500 fallecidos en accidente laboral y que supondrá un aumento del 10% respecto a la cifra del año anterior, que ya fueron 492, me parece, a final de año. O sea, cifras bastante gordas. Estamos hablando muchas veces de, y no quiero compararlo con ningún otro tipo de asesinatos que pueda haber, pero estamos hablando muchas veces de la violencia de género o de los accidentes de tráfico. Pero esta cifra concretamente yo creo que siempre pasa desapercibida en esas estadísticas, como que no se airea demasiado un problema. No se habla nunca de ello. O sea, no. Esto lo oyes en ambientes sindicales y punto. No lo oyes fuera de ellos. Y te cuesta, ¿eh? O sea, sí, estos datos. Los he ido a buscar adrede y me ha costado encontrar los datos actualizados. ¿Por qué se habla tan poco en estos medios generalistas de la siniestralidad laboral? ¿Y por qué, sobre todo, por qué fuera de este ambiente sindicalista, como dice Juanfran, nadie cuenta claramente la correlación más que evidente que hay entre la precarización de las condiciones de trabajo que estamos sufriendo estos últimos años, especialmente la correlación entre esa precarización y el aumento de los accidentes laborales y de la mortandad en el trabajo? Pues los medios generalistas... ¿Quieres la respuesta o ya la sabes? La sabemos, pero dila. No, evidentemente. ¿Quién paga a los medios generalistas? ¿Y quién es dueño de las empresas en las que muere todo el mundo por condiciones laborales de mierda? Pues son las mismas personas. Ahí está. Pues. Efectivamente, existe el terrorismo patronal. Se le puede poner este nombre, se lo puede poner cualquier otro. Pero está bastante bien, terrorismo patronal. Este está afinado. Y el terrorismo de subcontrata. El terrorismo de subcontrata. Y esto es una banda organizada, organizadísima, que lleva operando muchísimos años en el territorio del Estado español y en muchos otros territorios. Y esta gente, como decimos, se cobra 500 víctimas mortales en nuestro país y son responsables de buena parte de los casi 600.000 accidentes laborales que ocurren cada año. Vamos a pintarnos las manos de blanco, vamos a irnos a la Puerta del Sol y vamos a decir basta ya. A ver qué pasa. Manos blancas contra el terrorismo patronal. Yo diría basta ya de ahorro en costes de producción, de la falta de medidas y del incumplimiento de normativas relativas a la seguridad en el trabajo, basta ya de terrorismo patronal, 600.000 accidentes de trabajo en el Estado español y más de 500 fallecidos al año. Que estas cifras yo creo que en un programa que hable de Navidad, yo creo que deben de salir porque yo creo que esto le cambia la Navidad a mucha gente. Bastante. Y ya que estamos hablando de accidentes laborales y vamos ya a ir enfilando la canción que vamos a escuchar para ilustrar este tema del que estamos hablando, ya que estamos hablando de accidentes laborales, tenemos que recordar algo que también se ha hablado en este programa en más de una ocasión, y es que el trabajo no solamente se circunscribe a las fábricas, al mono azul, al obrerismo de mono azul que decía nuestro David Calino García Aristegui, no solo a eso y a las oficinas, sino ni que a la construcción. Hay muchos más trabajadores y también son trabajadores aquellos del sector cultural y particularmente los músicos, que siempre además nos acompañan en este programa con sus canciones, aunque sean horrendas como la de Culturcide. Oye, que un temazo, ¿estamos todos de acuerdo o no? Hay un trabajo de producción muy grande detrás de esa canción, aunque sea del original. Y también incluso Rafael, también es un trabajador. Sí, en fin. Y las condiciones precarias también afectan a los músicos en muchas ocasiones, ¿no? Lo de tener que cargarte la furgoneta por la noche después del concierto, volverte a casa haciéndote un montón de kilómetros, es un clásico para... Sobre todo porque no puedes cubrir el alojamiento pagándote la noche con lo que se ha podido cobrar por haber tocado, ¿no? Y lo de que lo vaya a incluir la organización del concierto en el contrato, si es que hay contrato, eso ya ni se habla. Esto mismo que estamos comentando aquí a modo de ejemplo es lo que le pasó el año pasado a la banda Super Submarina en un accidente de tráfico que les ocurrió a las 8 de la mañana en Jaén, cerca de donde son ellos, y que venían desde Valencia de tocar. Dos de los miembros de la banda estuvieron graves y, bueno, al final la cosa no fue a más, pero esto fue exactamente lo que les pasó. Hay otra modalidad de accidente laboral muy frecuente entre los músicos también, que es todo lo que tiene que ver con los riesgos eléctricos en el escenario. Y a modo de ejemplo, aquí sí que tenemos que hablar de una cuestión bastante más trágica. Este año 2017... se han cumplido 15 años, que la verdad es que ha pasado el tiempo súper rápido, ¿no? Joder, sí me acuerdo, bueno, perfectamente de esto. Yo me acuerdo también y no sabía que han pasado tanto tiempo. De 15 años desde que falleció Carlos Rivolta, no sé si os acordaréis, es el bajista de Dusminguet, de la primera etapa de Dusminguet, que moría electrocutado mientras la banda catalana daba un concierto en la ciudad de Guadalupe, en México. Esta fue precisamente, cuando dices la primera etapa de Dusminguet, fue este el motivo de esa primera etapa y la segunda etapa. Ahí está, ahí hubo un paroncillo de la banda y, bueno, falleció en directo, se quedó pegado en el escenario. Y hoy vamos a recordar a Carlos Rivolta y a todos estos músicos accidentados. Y no solo músicos, a todas técnicos, estas... montaje, Roddy, bueno, en fin. De todo. Toda la gente que curra dentro y alrededor de un escenario, pues para todos ellos. Y a los 500 fallecidos este año en accidentes laborales de todo tipo. Vamos a escuchar una canción en la que todavía estaba en aquella época Carlos Rivolta en la banda Dusminguet. Uno de esos temazos que hemos bailado mucho. Mm-hmm. Disco Junkie. Nosotros hemos bailado más que por el disco que por el Junkie, ¿eh? Nosotros sí. Somos... Welcome to Bafalungo's World. Disco, disco junkie. Disco, disco junkie. Disco, disco junkie. Disco, disco junkie. Qualsevol dia al matí, tripilongui, tripilongui, sí. Hi ha un estic, ei, sweet, sweet, Bafalungo, go! L'ànim no els dits, ni bonista parlant de Bafalungo, post-truc, post-truc, post-truc, Bafalungo, go! No trenguem ni mesura, ells maten a la cordura, Bafalungo, post-truc, post-truc, post-truc, Bafalungo, go! Hoix, hoix, roba de hoix, hoix. Sense por ni etiqueta americana, com el cuento, el que més ens plau, només això ens cal. Ei, sweet, sweet, Bafalungo, go! L'ànim no els dits, són dimonis de parranda, Bafalungo, post-truc, post-truc, post-truc, Bafalungo, go! No tenen cap ni mesura, ells maten a la cultura, Bafalungo, post-truc, post-truc, post-truc, Bafalungo, go! Hey, my buddy. bueno. Minguet. Ahora troba kung fu. ¿Ah, sí? Sí. ¿Toca kung fu o a troba kung fu? Troba, troba kung fu. Pues nada, me toca a mí. Os he traído algo que he extraído de un WordPress, uno de mis WordPress preferidos, la verdad. Y uno de mis podcasts preferidos también, La Linterna de Diógenes. Nada, desde aquí mandamos un saludo, un abrazo. Caluroso y saludo y abrazo al profesor Arcadio. Profesor Arcadio, grande. Un beso tóxico. Amor. ¿Cómo le queremos, Arcadio? Me estás babeando el micrófono. Todo por Arcaiz, todo. Quieto. Por Arcaiz, todo. El pacto navideño. Esto es muy sencillo. Yo no te mando ningún Christmas y tú no me mandas ninguno. Yo no te hago ningún regalo y tú no me haces ninguno. Nos limitamos a desearnos, verbalmente, por correo electrónico o por telepatía. Fuerza y ánimo para aguantar las fiestas, se llaman así. Este pacto no nos impide de ninguna manera mandarnos espontáneamente tarjetas de felicitación en cualquier otro momento del año, hacernos regalos auténticos o hacer gestos que salgan del corazón y no del Corte Inglés. Así tal vez, profanaremos menos una fiesta solar y contribuiremos a restaurar la memoria histórica de su eventual significado religioso presente o pasado. Desatascaremos un poco las oficinas de correo y malgastaremos menos papel, tiempo y trabajo. Atenuaremos algo el insulto que debe representar nuestra orgía anual de glotonería y embriaguez para los millones que se están muriendo de hambre. Intentaremos tener el buen gusto de no ofender a los que no tienen nada, con nuestros pavlovianos intercambios de tradicionalmente inútiles e indeseadas mercancías. Evitaremos las depresiones y dispepsias que provocan el tener que llevar puesta una máscara de falsas emociones con la obligación de engullir sin apetito, pero con fingida alegría, excesos de azúcares, grasas, carne y alcohol. Para los que sean de la ESO, dispepsia es el malestar que tienes cuando te has quedado lleno de comida después y no puedes digerir. ¡Hartazgo! Y que luego mucha gente recurre al Almax, que... En fin. En fin. Vamos a hablar del Almax. Continúo. Rechazaremos aún que solo simbólicamente la manipulación y la programación por los medios de comunicación, los mercaderes y sus amos multinacionales de nuestras abyectas mentes de consumidores. Nos negaremos aún que sea a nivel de dignidad personal, a reforzar economías basadas en la injusticia social global, la usura y la esclavitud por endeudamiento, enfocadas además en la destrucción sistemática del planeta con fines exclusivos de lucro. Y por último, ofreceremos un mejor ejemplo a niños y jóvenes. Nos verán menos glotones, borrachos, ruidosos, extravagantes, hipócritas y borregos que en otros años. Ahí queda eso. Olé. Aquí hay didáctica, ¿eh? Y pedagogía. Sí, sí. ¿Vas a ponernos un temita bueno para ilustrarnos? Buena mierda traído para ilustrar. A ver, ¿qué nos vas a poner, Robert? Una musa del show de Phil Spector. Ese loco. Phil Spector, ese sí que era un. Ese sí que era. Eso sí que era un pie. Borracho, eso ruidoso, sí. Extravagante, hipócrita y borrego. Por eso he elegido este tema. Que yo, cuando hemos estado sonando esta infamia del tamborilero o el Merry Happy Christmas de John Lennon, yo estaba diciendo: ¿dónde está ese disco navideño de Phil Spector? Pues. Que tiene mucho azúcar, pero que a la vez. No empalaga. No, a la vez te abre el corazón y dices, qué bonito. Sí, sí, sí, como este, como este. A mí me abre otra cosa, pero en fin. Me abre el chakra. ¿Qué temazo me vas a poner, Robert? Venga, pues, como decía una reina del soul, Darlene Love, quien la ha visto y quien la ve ahora, que, en fin, con esas pelucones rubias y, bueno, esas pintas, en fin... su tema titulado Christmas, Baby Please Come Home, y bueno, vamos con ello. Oh, verdad que, ya que te digo que la Navidad no me mola mucho, pero es que este tema mola. Es que es un temazo con sus campanitas y todo ahí de Navidad. Ay. Que me podías decir que es de Semana Santa también y sí, me gustaría igual mismo. Vamos a por otra estampa navideña. Pues que alumbre nuestra alma. Una estampa navideña que yo recuerdo bastante de mi vida vallecana era las manifestaciones que se hacían los 31 de diciembre. Hay dos cosas en Vallecas el 31 de diciembre. Una era la San Silvestre. La San Silvestre vallecana y la otra la manifestación por los presos, ¿no? De las familias, la gente que recordaba a la gente que esa noche no iba a estar cenando en su casa ni que iba y que no iba a celebrar el año nuevo en su casa, sino que estaban presos. Muchos de ellos por cuestiones políticas. Esto estoy hablando de mi vida vallecana, ¿no? De los años que yo he vivido aquí en juventud en el barrio, pero que no ha cambiado. O sea, yo sí que he cambiado, que ya no vivo en Vallecas y vivo en otro sitio, pero esto aquí no ha cambiado en el barrio, ¿no? Entonces, estábamos antes hablando de todas estas accidentes laborales cuyas personas fallecidas no estarán en la mesa, pero también podemos hablar de otros que no van a estar por distinto motivo, que son los presos, ¿no? Recordamos ese famoso anuncio de los turrones, el lobo, que vuelven a casa por Navidad, pero sin embargo, por ejemplo, Alfon, pues va a ser la tercera Navidad que no vuelva a casa como el lobo, ¿no? Mm. Y bueno, pues ya sabéis que Alfon ingresó en prisión en junio de 2011, fue condenado a 4 años por tenencia de explosivos en relación a la primera detención que tuvo en la madrugada del día de la huelga general del 14 de noviembre del 2012, en algo que a todas luces fue un proceso judicial con muchas sombras y cargado de irregularidades que podríamos tildar claramente de montaje policial, pero que no ha evitado que Alfon, bueno, pues ahora mismo ya lleve más de 2 años y medio en la cárcel y, como decimos, que sean sus terceras navidades en prisión y que también nos acordemos de él, especialmente en estas fechas, nos acordamos siempre, pero en estas fechas más que otras veces. No solo de Alfon. El pasado 4 de noviembre ingresó en la prisión de Basauri la primera persona que va a vivir una temporada tras las rejas del Estado por expresarse a través de Twitter. Estamos hablando de Alfredo Remírez, que tiene 37 años. Y que fue detenido, como sabéis, en el marco de la operación, de la llamada Operación Araña 3, desarrollada por la Guardia Civil del Estado Español y ordenada por la Audiencia Nacional, y que le tildaron de delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas en redes sociales. Delitos cuya pena máxima pasó de los 2 años a los 3 años de cárcel, después de la reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio del 2015, que bueno, pues lo de los 2-3 años parece que puede ser anecdótico, pero es la diferencia entre no entrar en la cárcel con esta condena y sí entrar, como le ha pasado a esta persona, Alfredo Remírez, la primera persona que está en la cárcel por Twitter. No nos olvidamos de otros que también están en muy difíciles tesituras, los jóvenes de Alsasua, que se enfrentan a penas de un montón de años por una pelea de bar cuya máxima gravedad ha sido un tobillo roto, pero que se está llevando a extremos de represión inauditos porque se le ha vinculado también con el tema de la violencia callejera, porque bueno, pues la otra parte de la implicada en la pelea eran guardias civiles. Y está además, y sí, comparado con lo que está ocurriendo, o sea, con lo que les va a caer encima, es su normalidad, pero está generando una cantidad de cuñadismo rancio el tema de Alsasua, que es que yo, bueno, en fin, voy a callar, porque para qué hablar, pero vamos. Y es que así se están poniendo las cosas. Tuiteros son ahora mismo uno de los principales amenazados. También muchos raperos, os estáis acordando ahora mismo seguramente de los 12 raperos del grupo de la Insurrección. Han sido condenados por la Audiencia Nacional a 2 años y 1 día de prisión. Lo mismo que decíamos antes. 4.800 euros de multa y 9 años de inhabilitación absoluta por el contenido de sus canciones. No solamente ellos, también Pablo Hasél, sabéis lo que pasó con él, Baltonic, Ayas y Proc, bueno, en fin, sabéis cómo se están poniendo las cosas para esto de la lírica. Sí, además es muy significativo el voto discrepante que ha habido en la última sentencia contra los de la insurrección, porque dice lo que básicamente todos pensamos cuando escuchamos esta noticia, es de, pero, ¿en serio? Pues ese voto discrepante es, yo creo que es importante que lo lea la gente, porque se dará cuenta de qué realmente hay detrás de todas estas canciones y este rollo gallito que hay en el hip hop y todo esto, ¿no? Yo creo que la jueza que lo emitió haya sido capaz de verlo y los otros no, pues es como bastante triste. Se llama Audiencia Nacional, sí. Una herramienta, separación de poderes, una mierda separación de poderes. Eso se llama una herramienta del poder del Estado para acallar a aquellos que dicen lo que tú no quieres oír o cualquier cosa que moleste. Eso es la Audiencia Nacional, exactamente. Exactamente. Todos estos casos que estamos hablando, bueno, no son los únicos. Me viene ahora mismo a la mente también el caso de César Strawberry. Bueno, y otros que han sido como muy muy sonados, el de Boro, el periodista de La Jain, que también fue juzgado estas semanas atrás. Y hay una cosa que tienen en común todos estos casos, y es que han ocurrido en los últimos 5, 6, 8 años, como muchísimo, incluso menos, si me apuráis, menos, en los últimos 2 o 3 años, sí. Los más graves. Y este es el panorama que tenemos ahora de libertad de expresión en este país. Y esto es las consecuencias que tiene el ejercicio de esa libertad de expresión. Y esto es lo que va a pasar de aquí en adelante, y probablemente... con más crudeza, ¿no? Porque ya se ha roto el hielo, ya sí. Hay gente ya en la cárcel por tuitear. El primero es como mucho más escandaloso, que tampoco lo ha sido demasiado, y ya da igual que haya uno, que haya 50 por tuitear en la cárcel, porque ya se ha roto esa barrera de, por poner un tuit en este país puedes estar en la cárcel. Eso ya ha pasado, y a partir de ahora viene la represión. Vamos a poner un poquito de música, no vamos a hablar mucho más de este tema, porque la verdad es que el tema es muy claro y todos lo conocemos. No nos vamos a entretener tampoco demasiado en hablar de Sin Dios, la banda madrileña de punk hardcore político. Vamos a escuchar dos cortes incluidos en su álbum Alerta Antifascista, que fue editado en 1993 por las distribuidoras alternativas Potencial Hardcore, El Gato Salvaje, Mala Raza y la editorial anarquista Queimada. Vamos a escuchar dos temas que van sobre el mismo tópico. Vamos a escuchar El Poema, una adaptación de un texto de Mario Benedetti, y vamos a escuchar también Canción de Amor, Celda de Aislamiento. Sin Dios. Mientras pasa la estrella fugaz, acopian este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Hoy no debo. Toma, ole, carrada. No puede pasar, yo creo que no hay trimestre sin que suene sin Dios en Barrio Canino. Será por algo. En fin, no voy a mirar a nadie. Como decía antes, Robert, ¿quién les ha visto y quién les ve? Bueno, vamos a por otra de estas maravillosas estampas navideñas con la que estamos ilustrando el programa de hoy. Y quisiera desearle en este momento una jodida Navidad a nuestro querido ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a nuestra querida ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Y aprovechar para recordar en este momento el chantaje fiscal que plantearon, sin arrugarse lo más mínimo, así, al país entero. Dijeron, esto es un chantaje fiscal por todo el morro, por toda la face, y si hablábamos antes de cosas que están ocurriendo en los últimos años, esta es una de ellas. Esto hace 20 años un gobierno no se hubiera atrevido, lo hubieran hecho, pero no lo hubieran dicho públicamente. Ah, lo dicen públicamente y no pasa nada. El chantaje fiscal es el siguiente, por si alguno no os habíais enterado. Dicen que el gobierno de este país que no va a soltar ni un euro de financiación a las autonomías que no firmen el acuerdo que ambos ministerios, Sanidad y Hacienda, han firmado ya con la patronal farmacéutica y que actuará como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos mediante medicamentos genéricos. ¿Esto qué quiere decir? En una palabra, todas las comunidades autónomas que no firmen este acuerdo con la patronal farmacéutica no tendrán acceso a financiación el año que viene. Así de claro. ¿Y esto qué quiere decir firmar el acuerdo? Quiere decir que te comprometes a sacar a la venta y vender un número determinado de medicamentos de marca en lugar de los genéricos más baratos. Y alguno dirá, bueno, si tampoco está todo dinero. Bueno, tú pagas una parte en la farmacia cuando vas a por ello, 1,30€ por un paracetamol o un ibuprofeno o lo que sea, pero la seguridad social, que tú también pagas mediante tus impuestos, paga el resto. Bueno, pues ahora en vez de pagar 1,30€, vas a pagar 2€ y el resto también va a salir de tu bolsillo mediante los impuestos que pagas a la seguridad social. En cualquier caso, esto se llama timo, estafa y sinvergonzonería. Y fascismo de Estado y neoliberal, por ejemplo. Y ahí quería llegar yo. Aprovecho también para desear una jodida Navidad a todos los empresarios e inversores que hablan de libre mercado y se cagan en los impuestos, en las regulaciones de precios, en esos liberales que van a los foros de estos de mercado a hacerse los rambos del mercado de valores y por detrás firman acuerdos como este que ha firmado Pharma Industria o cualquiera de las privatizaciones que se firman con cláusulas en las que si el antiguamente servicio público que has pasado a manejar como empresa privada no rinde la pasta convenida, el Estado te devuelve el dinero y además te paga una indemnización. Todos estos que hacen este tipo de cosas luego van a los foros diciendo yo soy un libertar, libertarian como dicen en Estados Unidos, ¿no? Un liberal que decimos aquí en Europa, basta ya de regulaciones de mercado, acabemos con el Estado. Pero cabronazo, si te están soltando toda la pasta constantemente. Bueno, pues una jodida Navidad para todos ellos. Y ahora vamos a ilustrar esta maravillosa estampa navideña con un temazo. Hace ya un montón de años, allá por 1942, se estrenó una canción que hoy sigue siendo un estándar de los villancicos navideños, White Christmas. Ese famosísimo villancico que escribió Irving Berlin en aquel año y que según el libro Guinness de los Records, en su versión cantada por Bing Crosby, es el sencillo más vendido, el single más vendido de todos los tiempos. ¿Hay versión de perros? Pero esa no es la más vendida. Este disco ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y es la única canción en la historia de la música que ha tenido tres vidas. Es decir, ha escalado en las listas de éxitos de ventas tres veces en diferentes décadas. Flipante, diréis. ¿White Christmas? ¿Cuál es esta? Es que no me, claro, con los villancicos estadounidenses no nos acordamos. Si hablamos del tamborilero de Rafael, todos sabríamos cuál es. Pero White Christmas, sí, la conocéis. Esperad un momento. Este tema causó furor entre el público. Y tanto que la versión de White Christmas, que probablemente escucharéis esta Navidad 1, 2 o 18 millones de veces en vuestro centro comercial favorito, no es la original que se grabó en 1942. Y diréis, ¿por qué? Es una del 47 que regrabó Bing Crosby de nuevo. ¿Por qué? Porque la versión, la cinta original, el máster original de copia del año 42 que grabó Bing Crosby, se gastó de tanto hacer copias. Se deterioró y tuvieron que 5 años después llamar a Bing Crosby y decir, oye, grábalo de nuevo que hemos machacado tanto el del 42 que hace falta un nuevo original. Para que luego hablen del sonido analógico y todo esto. Si lo graban en un máster digital no hubiese pasado. Claro, se hubiera podrido el CD con un hongo de esos que le salen. En fin, Este hit lleva 75 años acompañando las campañas de ventas navideñas de todo comercio. O al menos, así lo debió entender Bob Darragh. Y diréis, ¿quién narices es Bob Darragh? El Bing Crosby todavía me sonaba, lo del White Christmas. ¿Este tío quién es? Bueno, Bob Darragh es un conocidísimo compositor, pianista y vocalista de jazz, para los que entiendan de jazz, que en el año 62, es decir, 20 años después de que Bing Crosby grabara esta canción, compuso el tema Blue Christmas. Es decir, ante el tema White Christmas de Bing Crosby, Bob Darragh compone Blue Christmas. Blue Christmas, que es, y además tiene el complemento al nombre de To whom it may concern, quiere decir, a quien pueda interesar. He leído por ahí, hablando de Bob Darragh, que decían que solo una persona nacida en un diciembre en plena depresión económica norteamericana podía escribir un antivillancico que atacara más directamente que este al encuentro entre el consumismo navideño y la caridad cristiana. Esto fue lo que hizo Bob Darragh en el año 62. El tema era un encargo para Darragh que le hizo en aquellos años Miles Davis. Bob Darragh en aquellos años estaba junto al Miles Davis Sextet y el mismo Miles Davis, antes de recibir el encargo de Columbia para sacar un villancico para el disco Jingle Bell Jazz, Miles Davis dice, un villancico, ¿qué cojones es esta mierda? Yo no quiero sacar un puto villancico. A ver, Bob, tráeme algo, coño, que tú sabes estas cosas. Y Bob Darragh escarbó en su cabeza, le compuso un temazo y le hizo una letra a medida. Miles Davis no iba a entregar algo convencional y cuando llegó con este tema, la verdad es que la letra no dice cosas que los ejecutivos de Columbia probablemente quisieran oír. Pero claro, era el Miles Davis Sextet, amigos. Esto no se podía tener de otra manera. Aquellos que seáis amantes del jazz, para los demás, pues un retorno da igual, solo un apunte. Vais a escuchar en este tema a Bob Darragh en las voces, a Miles Davis en la trompeta, a Fran Rijak en el trombón, a Wayne Shorter al saxo tenor, a Paul Chambers al bajo, Jimmy Cobb a las baterías, Willy Bobo en los bongos y al mismísimo Gil Evans en los arreglos. La letra de este villancico que le trajo Bob Darragh a Miles Davis dice, una de las estrofas que vais a oír, montones de niños hambrientos están en las puertas de tu casa, pero tú estás muy ocupado enviando 2 zillones de Christmas. Es el momento de dar y ¡oh! de recibir y ¡ah! de compartir. ¡Feliz Navidad! Espero que la vuestra sea blanca porque la mía es blue. Triste. Bob Darragh. Merry Christmas. I hope you have a white one, but for me it's blue. Christmas, that's the way you see it when you're feeling blue. Blue Xmas, when you're blue at Christmas time, you see right through all the waste, all the sham, all the haste, and plain old bad, much, much too thin. They're wearing fancy rented costumes, false beards, and big fat phony grins. And nearly everybody's standing around holding out their empty hand, our tin cup. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, fill my stocking up, all the way up. It's a time when the greedy give a dime to the needy. Blue Christmas, all the paper is going to folly rock. Blue Xmas, people trading gifts that matter not at all. What I call folly rock, bitter gall. Folly rock. Backyards, while you're very, very busy addressing 20 zillion Christmas cards. Now Yuletide is the season to receive and oh to give and ah to share. But all you December do-gooders rush around and rant and rave and loudly blare. Merry Christmas. I hope yours is a bright one, but for me... Me quedo con Culture Side, ¿eh? A ver, no va a ser todo punky sin Dios, maldita sea. Joder, pensé que ibas a decir algo de Rafael, coño. No, no, no, hasta tanto no. Yo apoyo totalmente este tema. Hay que poner más jazz en Barrio Canino. Hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hay un programa muy bueno aquí en Ágora Sol Radio que se llama... Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz. Gregorio Casarov. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que me vaya con el jazz a otra parte? Claro. Que no es jazz, que ya tiene la oferta cubierta, que lo queda por culo. La dictadura del pum no cesa, maldita sea. Bueno, en la técnica tenemos a Juan Carlos. Y continúa, Juan Carlos. Un aplauso para él. Voy a decir mi lema que resume mi modo de vida. Basta jazz. Qué mamón. Pues a ti te mola cuando ponen ahí en la casica jazz, te gusta. Claro, sí, muevo el esqueleto. Claro. Y, joder, y como hamburguesas veganas. Hombre. Pero no me vayas a retratar por eso. En fin, vamos a seguir. Ay, estábamos hablando de... antes estabas hablando, doctor Javi, del desparpajo ya con el que el Pepe se maneja y dice, esto va a ser así porque lo digo yo, que no gusta. Fuck. Aquí tenemos los 5 millones de votantes que tenemos o los que tengan. Y es que el PP ahora, amigos, está tan crecido que hace las cosas como las hace y no va a rendir cuentas, ¿no? En las pasadas elecciones generales ya manejaban informes ellos, que se hizo con la prensa, en la que decían, la corrupción no nos va a afectar más. Y ya está. La corrupción no nos va a afectar más de lo que nos ha afectado ya. ¿Lo saben? Sí, lo saben. Lo saben y así es. O sea, el voto del PP no baja de un determinado número, a pesar de ser el partido más manifiestamente corrupto de la historia de este país. ¿Estás proponiendo algo? ¿Entre líneas? No, ¿no? ¿Insinuar? ¿Qué, cómo? Pero eso nos hace preguntarnos a muchos de nosotros de qué tiene que ocurrir. ¿Qué tiene que ocurrir para que parte del electorado del PP le retire el voto? Es decir, yo puedo votar a partidos que en un futuro lleguen a gobierno y, bueno, yo soy principalmente abstencionista, pero a veces hago un voto útil. Soy consciente de que esos partidos a los que voy a votar pueden llegar a... Bueno, no soy consciente de que puedan llegar a gobierno. ¿Pero a quién votas? ¿A Falange Auténtica o a la otra? Al PCPP. Uy, quita. En el hipotético caso de que llegasen y se diesen casos de corrupción, tengo muy claro que, y esto lo hablábamos el otro día en el encuentro del libro anarquista que estuvimos cubriendo, que una cosa es el voto útil y otra cosa es el cheque en blanco. Yo entiendo que hay mucha gente de derechas que hace un voto útil, basado en el miedo a que vienen los comunistas y todo esto, pero también hay que tener un poco de, no sé, o sea, es que es una gente que... Simplemente porque son una organización criminal, y no lo decimos nosotros, que lo dicen los informes de la Guardia Civil y de la policía, que actúan como una organización criminal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez pensaba, medio en coño, medio en serio, de qué tiene que ocurrir en este país. Que descubran una red de pornografía infantil y de pederastia en la sede de Génova. Dirán, bueno, eso es de algunos. Solo así les retirarían el voto. Bueno, pues gracias a lo que os voy a contar ahora, las pasadas elecciones al Senado en el estado de Alabama de 2017, podemos responder con algo más que indicios a esta cuestión, ya que han estado marcadas por los escándalos sexuales del candidato republicano, Roy Moore, ex juez y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Alabama. Bueno, a finales de verano, ya sabéis que siempre hay una precampaña entre demócratas, republicanos y los independientes, como no importa, pues nos da igual. Se presentan los candidatos demócratas, se presentan los candidatos republicanos y se hace una preelección, ¿no? Todo esto que sufrimos, que si Trump y tal, pues se hace a todos los niveles, porque solo puede haber un candidato demócrata y un candidato republicano. Es como los inmortales, ¿no? Solo puede quedar uno. Sí. Que luego se pelean por un único puesto. Es decir, al final solo hay o un demócrata o un republicano. Esto es así. Es una lucha fratricida. Es una... Bueno, en realidad se odia. Bueno, se odiarán y se amarán a la vez. Es una lucha... Y la cogen a murias en algunos. Esto es un deseo latente, ¿eh? No es un deseo de verdad ni nada por el estilo. Ya aviso. Bueno, en el Senado de Estados Unidos existen 2 escaños para cada estado. Y esos escaños se cubren por 6 años. Cuando a los 6 años se acaba... ese escaño, pues se vota para renovarlo. Pues eso es lo que estábamos ahora. Renovar uno de los escaños que quedaban pendientes para el estado de Alabama. Alabama. Los candidatos finales eran el demócrata Doug Jones y el republicano Roy Moore. Vamos a lo que vamos, que nos enrollamos. En noviembre, una vez ya que se conocían los candidatos y estaban en pre-campaña, se publicó una pieza en el Washington Post en el que varias mujeres acusaron al candidato Moore de conducta sexual inapropiada. ¿Vale? Esto es acoso sexual. Uh-huh. Entre ellas, tres de las mujeres le acusaban directamente de agresión sexual. Es decir, no estamos hablando de tocamientos, no estamos hablando de comentarios. Da igual lo que sea. Estamos hablando de violación, así, dicho en plata. Dos de ellas, de estas tres, dos eran menores de edad cuando esto ocurrió. Una de 14 años y otra de 16 años. Los testimonios son para el arte de la sangre. Se fiaron. Él, Roy Moore, entonces estaba en su treintena. Era jovencillo, además, también. Y él, bueno, jovencillo. Bueno, de 30. Vas a entrar en detalles de eso, pero bueno. Quiero decir que yo me estaba imaginando ya un señor gordo baboso de estos. No, pero vamos. Esto al final, como siempre, es la punta del iceberg que se dice. Ya. Él por entonces era fiscal del distrito ya. Pues bien, pues tras conocerse los casos, obviamente, todo esto fue un escándalo, voló toda la pre-campaña. Incluso dentro del Partido Republicano se le decía a él que se echase a un lado, que no podía ser el candidato con este escándalo. Por supuesto, una parte del establishment republicano respondió pues con lo de siempre, ¿no? Cuestionar a las víctimas, todo eso que hemos visto una y otra vez cada vez que se acusa a una persona prominente de violación o de una agresión sexual. Ya empezamos que si ya está buscando notoriedad, que si porque lo denuncias ahora, etcétera, etcétera. Hay que decir que estos casos son de décadas atrás, ocurrieron en los años 70 y en los años 80. Podría haber hecho como Kevin Spacey y decir, sí, yo he agredido, pero soy gay. Sí. No da igual que eres gay. Uy, no, porque a eso vamos. ¿Ah? Puede ser un pederasta, pero si eres heterosexual, blanco y cristiano, la gente te va a seguir votando, porque estamos en Alabama. Si llega a decir, no, lo he hecho, pero soy gay, como que viene Spacey, inmediatamente. Se acaba su carrera política. Bueno, ¿qué pasó? Al final acabó siendo el candidato republicano. ¿Ah, sí? A pesar de todo esto, él siguió siendo candidato republicano. Él dijo que no se retiraba. Y a pesar de que mucha gente dentro del partido decía que fuera, otras personalidades del partido dijeron: vamos para allá. Vamos para allá. Entre ellos, Donald Trump. Donald Trump, por cierto, apoyó a uno de los candidatos que se presentaron contra Roy Moore en la pre-campaña republicana. Pero luego, una vez ya que se elige un candidato, pues aquí todos a una, como en Fuentejuna. Encontró sus asesores, dicen todos los medios, que muchos asesores le dijeron a Trump: no apoyes a este tío públicamente. Pero como Trump es Donald Trump, pues dijo: no hay que dejar que los demócratas ganen, vamos a apoyar a este tipo, bueno, porque tenemos que ganar. Buena idea de la gente así, naranja. Así estamos, así de clarinete. La cosa estaba bastante, bastante, bastante reñida, además. Alabama es estado republicano. Y volvemos a lo que decíamos antes. Ni con estas, el candidato demócrata lo tenía claro. De hecho, hay muchos vídeos ahora circulando de medios que les han hecho preguntas a candidatos republicanos de por qué lo apoyan. Y la verdad es que es escandaloso, porque vemos a todos estos hardcore balbucear excusas de lo más repugnante para justificar su voto a un pederasta y a un violador, que es lo que es este tipo. La violó poquito. Curiosamente, son todos ellos cristianos evangélicos de raza blanca. Aquí está la cosa. Uf. De hecho, analizamos los resultados. Hay que decir que al final perdió por un 2%. Perdió por un 2%, es decir, fueron muy, muy ajustaditos. Entre los blancos, el 72% de los hombres y el 63% de las mujeres votaron por este pederasta. Si vamos a los negros, que son entre un 13 y un 15% del censo, un 93% de los hombres y un 98% de las mujeres votaron por el candidato demócrata. Menos mal que hay negros. Como leía muchos ahí, exacto, es la raza negra ha salvado esta votación. Así de claro. Porque de los blancos evangélicos no te puedes fiar, porque van a votar un pederasta con tal de que sea republicano. y con tal de que se considere un buen cristiano, como este señor hacía. Estarán pensando los republicanos ahora, ¿por qué no echaríamos a los negros en su momento, en vez de coger un algodón? Desde luego. Joder, madre mía. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos este mes. O sea, es que estamos hablando de noviembre de 2017. Las elecciones han sido el 12 de diciembre. O sea, han sido hace 4 días. ¿Vale? Un pederasta ha estado a punto de salir elegido para el Senado estadounidense. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué tiene que ocurrir para que el PP deje de ser el partido más votado en las elecciones españolas? Pues que vengan un montón de negros. Yo no veo esta solución. Inmigrantes, venid, por favor. Madre mía. Por eso no les dejan pasar. Claro. Sí. Bueno, hay que decir que dentro de Estados Unidos, dentro de sus juegos políticos, es una victoria, obviamente, para los demócratas, pero es una victoria también amarga, ¿no? Los republicanos siguen con 51 escaños en el Senado frente a los 47 de los demócratas y 2 independientes. Por otro lado, el que un depredador sexual como este desgraciado haya sido apartado de sus aspiraciones políticas, siempre es algo que celebrar. Depredador sexual y lo que no sabemos. Y lo que no sabemos. De él. Roy Moore, este año se le van a atragantar las galletas de jengibre, porque no comen turrón. Fuck you, Roy Moore. Voy a decir una vez más. Jesus. Así que bien, para ilustrar esta historia de políticos, Navidad y el asco infinito que estos nos generan, Christmas in Washington de Steve Earle nos viene al dedillo. Oh yeah. Qué bonito. El tema abría el álbum de Earle de 97, perdón, titulado El Corazón, así en castellano, que es un discazo, por cierto, ahí lo digo yo. El tema está marcado por la actualidad política de entonces en Estados Unidos, ¿no? Era época de Bill Clinton, estaba muy tocado debido a sus escándalos sexuales. De otro carácter, pero también escándalos sexuales. Sí, no solo el caso Lewinsky, había muchos escándalos sexuales rodeando a Bill Clinton. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Ah, estoy poco informado de la vida sexual de Bill Clinton. Y estaba, además, se encontraba peleando constantemente contra un congreso que las midterm elections, que son las elecciones que se hacen a mitad del mandato en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, en los 4 años de mandato, a los 2 primeros se celebran otras elecciones. ¿Ah, sí? Ay, que es como... O sea, por eso siempre se dice que los candidatos siempre están luchando por la reelección. Pero estas elecciones y midterms y elecciones intermedias y tal, esto tiene que dar pasta, ¿verdad? Tiene que haber negocio. ¿Seguro? Ahí, porque si no, no lo harían. Es pura democracia. ¿Qué es pura democracia? Es un país muy democrático, los estates, tío. Bueno, pues en las midterms del 94, los republicanos ganaron el Congreso, que había estado controlado por los demócratas. Así que tenemos gobierno demócrata con un Congreso republicano, Clinton ahogado desde todos los bandos. Así que Clinton se vio obligado a derechizar sus presupuestos para que pasasen por el Congreso. O sea, imaginaos lo que son unos presupuestos de Clinton más derechizados todavía. Hombre, ay, me veo obligado. Ay, no, yo no quiero, Yo no quiero hacer estas cosas que estoy haciendo, pero es que me veo obligado. Ahí estamos. Así que mientras los republicanos estaban exultantes, brindando con whisky, los demócratas se resignaban a esperar a que las cosas no fuesen a peor. Imaginaos esta estampa. Esta es la estampa de Estados Unidos en el momento en el que sale este disco de Steve Earle. Año 97. Este es el estado del país. Los politricastros campan a sus anchas mientras los focos de resistencia se apagan. Dice Steve Earle que ya no ondean las orgullosas banderas rojas, los sindicatos están aplastados, solo hay asco y podredumbre. ¿Os suena de algo esta estampa? Sí, como aquí. Steve implora, vuelve Woody Guthrie, vuelve a nosotros, vuelve Emma Goodman, vuelve Joe Hill, que vuelvan las barricadas, que vuelva Malcolm X, que vuelva Luther King. Marcharemos mientras suenan las campanas de la libertad. Se me han puesto los vellos como Scorpions. Steve, así que vamos a escuchar este tema. ¡Vamos! It's Christmas time in Washington. The Democrats rehearsed, getting into gear for 4 more years, but things not getting worse. Republicans drank whiskey neat and think they're lucky stars. They said it cannot seek another term, there'll be no more FDRs. And I said home, Tennessee, staring by three. I come back to us now. I tear your eyes from paradise and rise again somehow. If you run into Jesus, maybe he can help you out. Come back, Woody Guthrie, to us now. I followed in your footsteps once back in my traveling days. Where I failed to find your trail, now I'm stumbling through the haze. But there's killers on the highway now, and a man can't get around. So I sold my soul for wheels that roll, now I'm stuck here in this town. I come back, Woody Guthrie, back to us now. And tear your eyes from paradise and rise again somehow. If you run into Jesus, maybe he can help us out. Come back, Woody Guthrie, to us now. Have been busted, the proud red banners torn. To listen to the radio, you think it all was well. But you and me and Cisco know it's going straight to hell. So come back, Amagoda. Rise up, old Joe Hill. The barricades are going up, and you cannot break our will. Come back to us, Malcolm X and Martin Luther King. We're marching into Selma as the bells of freedom. Come back, Woody Guthrie. Come back to us now. Tear your eyes from paradise and rise again somehow. Juanfran, me rompes el corazón con este Ay, tema. Qué bonito. Madre mía. Explícanos. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Porque creo que no... Se llama Christmas in Washington, la canción. Sí, esto no lo he dicho. La historia está contada en primera persona por una persona que ha ido viajando por Estados Unidos y se ha visto atrapada en el DF en Navidades. Entonces ve toda la escoria de republicanos, demócratas y consumismo que hay a su alrededor y dice, ¿dónde están los revolucionarios de antaño para reventar esto una vez? Vuelve Woody Guthrie. Por favor. Ya nos ha quedado clarísimo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vamos a hablar de los Reyes Magos, porque no hay Navidad sin Reyes Magos. ¿Los Reyes Magos eran republicanos o demócratas? Siendo reyes, quiero decir, republicanos igual no eran. Claro. Demócratas tampoco, porque son reyes, ¿no? Independientes, yo creo. En fin, da igual. Indepes. Los reyes son Amazon. O sea, esto hago... Amazon son los padres. Amazon o los reyes. Son los reyes. Ellos te traen el oro, te traen incienso, mirra y lo que haga falta. Y te lo muelen para regalo, además, ellos si quieres. por una mísera cuota del cliente Prime, y que son $19.95 al año, con todos los envíos incluidos. Noticia patrocinada por... Es una maravilla. Hace unos años, esto de la Navidad, y vosotros que sois unos nostálgicos, antes habéis hecho alusión a ello, lo encarnaba el Corte Inglés, lo encargaba incluso el... Incluso Galerías Preciados. Pero Amazon no tiene Cortilandia, tío. Ahí les falta algo, les falta ese espíritu navideño corticoles. Joder, no des idea, por favor. Seguro que tendrán, da este botón y salen muñequitos en la pantalla. Y el, eso de esperar en el puñetero frío de diciembre madrileño 2 horas para que vigilando tu cartera todo el rato para que no te la roben, agarrando a un niño con la mano en el bolsillo de la cartera de atrás, otra mano agarrando al niño, un globo metálico te da en la cara. Voy a intentar mantener la existencia de Cortilandia oculta todo lo que pueda. No tienes por qué mantenerla oculta. Dices, existe, pero tú no vas a ir. Bueno, al turrón. Imaginaros un Cortilandia montado por Amazon. Esa sería la historia. Bueno, antes los reyes de la Navidad y el espíritu verdadero de la Navidad lo encarnaba el Corte Inglés. Durante una, yo creo, breve etapa también lo han encarnado gente como el Carrefour y estos otros que se han posicionado un poco en medio. Y antes eran los que celebraban la Navidad por todo lo alto, pero el juego del capitalismo es muy caprichoso y sobre todo es muy cabrón. Así que los que antes eran los protagonistas ahora van llorando por los rincones. Y las risas han cambiado de barrio y se han trasladado, como no, al barrio donde vive Jeff Bezos. Y ahora te traslado la pregunta. ¿Jeff Bezos qué vota? ¿Republicano o demócrata? Yo no sé si vota republicano o demócrata. Lo que vota es de alegría cada vez que se produce una compra en Amazon que no debe de parar, porque esto es un chorreo. Es un clink, clink, clink, clink. Chorreo de dinero. Clink, clink. Lo jodido es que cada vez que cae uno de esos grandes que nos alegramos por él, es porque viene otro peor. Claro, claro. Eso es lo chungo de todo esto. Ese es el gran problema, ¿no? El comercio electrónico se ha comido a los grandes almacenes de distribución de productos. El MediaMarkt prácticamente ha desaparecido, que también tuvo su época ahí de reinado de Navidades, con un montón de regalos de electrónicos, ¿no? En el boom este de hace 7, 8, 10 años. Ya nada. MediaMarkt no vende una puta mierda. Joder. Y como todos sabemos, ahora el rey del mambo es Amazon. La delegación española de Amazon facturó en el 2015, es decir, antes de ayer, cerca de 50 millones de euros solamente en España. En 2016, es decir, ayer, no fueron 50 millones, fueron 100 millones de euros. Dobló en un año. Dobló en un año. Y la previsión para el cierre de 2017 es haber facturado 200 millones de euros este año. Otra vez, doblado. 50, 100, 200 millones de euros. El año que viene 400, entonces. Supongo. Y si no, me harán un ERE. No le va a hacer falta hacer el ERE, no va a hacer falta. ¿Y dónde van todas estas ganancias? ¿A los trabajadores, a los repartidores de Amazon? No. Recientemente, de hecho, había repartidores de Amazon que estaban declarando, porque ellos han montado su propia red de distribución, trabajan con otras redes de distribución que ya existen, Correo, Segur, todos estos, pero también han montado su Amazon Logistics, ¿no? El de Amazon, que también te lo trae. Y estos hace poco abrieron la boca, alguno que ya no va a querer seguir ahí, porque a poco que hables ahí, sabes dónde vas a ir, y declararon que están trabajando a 5,38 euros la hora. Con horarios locos que se comunican por WhatsApp el día antes, ¿no? Te dicen si tienes que ir o no tienes que ir, a qué hora tienes que ir, en función de cómo hayan ido las ventas. Como compras hoy y te lo traes mañana, pues oye, tú mañana no vengas, que no ha habido suficientes ventas, oye, tú tienes que venir 14 horas y te enteras a las 10 de la noche. O sea, es la precariedad llevada al extremo. Te enteras por WhatsApp directamente. Hay un... Sí, además con tu teléfono bien controlado. Con tu teléfono. Tu teléfono personal lo tiene tu jefe para comunicarte cuando tienes que ir al trabajo. Exacto, de hecho, tienes un grupo donde se publica la lista de los que van, los que no van y los horarios que tiene cada uno. Así de personal. ¡Jo, qué bonita es la tecnología! Y así es como tú te puedes planificar esto de la conciliación y todo eso, imagínate, y todo esto por un sueldo de miseria de 5,38 a la hora. Hombre, te haces un grupo de WhatsApp con tu familia y te comunicas con ellos, yo que no veo el problema. En fin, esto es lo que hay desde hace tiempo con la implantación de Amazon Logistics como servicio logístico de paquetes de reparto de paquetes de Amazon, pero ahora viene la siguiente vuelta de tuerca, que esta es todavía mucho más cojonuda, porque mal que bien, esto de 5,38 euros la hora, son empleados que trabajan para Amazon haciendo un servicio concreto, precario, pero más o menos concreto. Pero ahora está llegando lo que se llama el Amazon Flex. Que esto eso es... me suena a Flex y seguridad. Oh, Flex. Todo lo que tiene que ver con Flex y trabajo... Chungo. Chungo. O sea, lo de Flex lo dejamos para los colchones. Hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Esto le decían la uberización de los servicios de paquetería de Amazon. Uy, va Dios, están mezclando Flex, Uber y Amazon, sí, todo sí, en sí, una frase. O sea, este es el globo, ¿no?, de Amazon. Algo así. Cualquiera puede ser un repartidor de Amazon. Tú puedes ser Amazon. ¿Yo también? Tú también, tú también. Siempre y cuando estés dispuesto a aceptar las condiciones. Entonces eres pro. ¿Cuánto te van a pagar? 14 pavos por hora bruto. Bruto. Pero tienes que pagar tú todo. ¿Cómo dices, joven? Pones tu vehículo, pones tu gasolina y... Y mis huesos. Y está apareciendo ahí lo que te vayan a enchufar, 14 euros la hora, pueden ser unos cuantos kilómetros de reparto. Pero, joder, tío, está bien, ¿no? Es un 14 euros es un pastizal. Me estoy quedando picué. Es un pastizal, si no te lo quieres gastar en gasolina, pues vas en bicicleta. También, o andando. También bien, tienes claro. que pagar o en metro. También tienes que pagar tu cuota de autónomos. Bueno, ya estamos siempre buscándole los peros a los emprendedores. Es que así funciona este país. A base de envidia bueno. y reconcomimiento. Hijos de puta. ¿Así no avanzamos? Seguramente hayas hecho una cuenta un poco extraña de multiplicar 14 euros por el número de horas que tú piensas que debes de trabajar. Pero no son las que tú piensas que debes de trabajar, sino las que Amazon estima que tú tienes que trabajar, que pueden ser pocas. Pero en este caso además tienes que dar de alta como autónomos, con lo cual supone un desembolso mensual de ting, ting, ting, ting, ting, X. Es decir, si no haces tantos envíos como los que tu cuota de autónomo al mes te reclama, no ganas nada. Eso es. Pero eso está pasando con tu coche por la ciudad. Eso está muy bien. Sí, también. Pero no tengo bandera de esa de Uber. Yo quiero que me ponga una banderita de Uber esas ahí. Pero es que bien. Te puedes pluriemplear. Es que, a ver, no lo entendéis. Tú eres repartidor de Glovo, de Amazon, y eres un Uber. Así optimizas tus viajes. Ah. Hay que optimizar tus recursos. Y como no estás todo el puto día en casa, puedes alquilarla en Airbnb mientras... Claro. Y cuando no tenga nada que hacer, recojo cartón de los contenedores del ayuntamiento. Joder. Qué debate más interesante. Que ahora además los han puesto que se accede mucho más fácilmente. Ah, está guay. Todo va... La misma dirección. Acabo de solucionar mi vida, gracias Amazon. Esto que estamos comentando en realidad tiene que ver con que lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? El capitalismo moderno es mucho más cabrón, que ya está bien, de lo que veníamos conociendo hasta ahora. Siempre hay una vuelta de tuerca mucho más sangrante. A mí solo necesitamos a Woody Guthrie ya. A mí solo me queda una pregunta, amigos. Y es, ¿qué canción va a ilustrar esta barbaridad? Pues no he tenido ninguna duda en encontrar una canción muy, muy, muy navideña para ilustrar este tema. ¿La has comprado en Amazon? La he descargado ilegalmente de YouTube con una aplicación que me mete malware. ¿Pero la aplicación la has comprado en Amazon? Tampoco. En AliExpress. Entonces, yo claro, pensando, yo es que empatizo con cierta facilidad, la verdad, con los repartidores de Amazon. No vamos a seguir por ese lado. Entonces, lo he visualizado y he dicho, pues ya está. Tú ves al tío cargado de paquetes ahí y he dicho, mi burrito sabanero. ¡Oh! Como burros, no, peor que burros. Así es como van los repartidores de Amazon. Y bueno, pues mientras que esto va como burros, en casa de Jeff Bezos y de los accionistas de Amazon se brinda con champán, con una sonrisa de oreja a oreja, y se tararea esta canción del burrito sabanero. Ya lo sabéis, ¿no? Que va camino de Belén, si me ven. Este es un hit navideño, sobre todo en el ámbito más latinoamericano. Sería lo que es aquí el Belén Campana de Belén o Noche de Paz. Mi familia también lo es, ¿eh? También lo es. Es que soy muy sudamericano, los daluches también. Yo sé cómo has encontrado este tema. Tú ayer estuviste escuchando el disco entero de Parchís, de canciones de Navidad, y en el lado derecho ese venía esta canción y dijiste, es esta. Puede ser. Más fácil que lo tengo más fácil que eso. Es que me voy al mercadillo navideño de Móstoles y esto es lo único que suena, tío. Bueno, la verdad es que es un temazo, tío. Esto lo compuso, me he enterado buscándolo para este programa, que lo compuso Hugo Blanco. Que ¿Quién es Hugo Chávez? Digo, joder. Hugo Blanco es el que hizo esa canción que tú has hablado mucho este verano, Robert, Moliendo Café. Moliendo Café, sí. Ah. Sí, es el mismo compositor. Así que mientras vais a chequear vuestras ofertas flash de Amazon, vamos a escuchar el burrito sabanero que va para Belén. Si me ven. Thank you. qué espíritu navideño tenemos aquí, madre. Me he hecho un moonwalker como el de Michael Jackson, pero con el burrito sabanero. Hay que buscar si Wendy Sulca ha hecho una versión más contemporánea. Oye, estamos comiendo turrón aquí con esta canción, y esto es verdad, ¿eh? Es vegano, pero tiene trazas de huevo, ojo. Sí. En fin. Vamos a hablar de una... Estamos ya afilando la recta final del programa, no os preocupéis, Radiogen nos remitís. Vamos a intentar ajustarnos a las dos horas. No vamos a llegar, pero vamos a intentarlo. Esta estampa navideña la ha llamado la Navidad más negra. No sé muy bien por qué, porque, en fin, negra o verde o roja, da lo mismo. En cualquier caso, chunga. A lo largo de los últimos años hemos asistido, yo al menos, con nerviosismo al principio y luego con un escepticismo creciente, al final, en estos últimos meses ya, al relato de una serie de atentados terroristas con presunta coartada religiosa a lo largo y ancho del mundo. Esto me viene a la mente en relación con el tema navideño, precisamente porque uno de estos atentados ocurría el 20 de diciembre de 2016, o sea, hace un año exactamente, en un mercado navideño de Berlín, ¿os acordáis, no? Había un mercado navideño y una furgoneta entró atropellando a gente en el modus operandi ya que se había convertido en aquel momento, empezaba a ser común y ahora ya claramente común. De nuevo, pues eso, ya al igual que ya había ocurrido ese verano, el 14 de julio de 2016 en Niza, y que volvería a ocurrir en marzo de 2017 en Londres, en abril en Estocolmo, en junio de nuevo en Londres, por doble partida, en julio en las inmediaciones de París, y en agosto de 2017 en Barcelona, pues un vehículo de transporte de mercancías era utilizado para atropellar al máximo número de personas. En todas estas ciudades murieron y fueron heridas personas durante estos atentados. Y en todas estas ciudades también se generaron estados de alerta policial. Y en todas estas ciudades la gente tuvo que aprender a convivir con la policía o directamente el ejército patrullando armados por sus calles. Esta era la consecuencia directa del atentado. Y claro, a mí la primera reflexión que se me venía a la cabeza era: ¿no es bastante cabrón que un tipo decida atropellar a un montón de gente por la calle, sino que como consecuencia ahora tengo que convivir con un montón de tíos ultra armados en cada esquina de esta ciudad? O sea, es decir, es doble castigo. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues podríamos pensar que, tal y como yo pensaba, el hecho de encontrar tu ciudad tomada por personas armadas y dispositivos de seguridad, pues pondría a la gente nerviosa, tal y como me puso a mí. Pero los medios de comunicación generalistas se han esforzado mucho en estos meses, año y pico, en mostrar cómo la gente se siente más feliz y segura rodeada de agentes armados hasta los dientes, paseando entre bloques de hormigón que dificultan el tránsito por las principales calles comerciales de sus ciudades. Y esto, amigos, se llama militarización del espacio público. Y nunca, y esto quiero recalcarlo y pensarlo bien, nunca en la historia se ha hecho antes sin consecuencias posteriores nefastas para la población. Quiero decir, si nos atenemos a revisa qué es lo que ha pasado antes cuando militarizaban las calles y podrás prever qué es lo que pasa cuando las militarizan ahora. Bueno, pues si miramos qué pasó en el pasado cuando militarizaron las calles de Europa, lo que pasó después fue chungo. Bueno, pues hoy, en tu ciudad europea, tus calles se están militarizando. Hazte una idea de lo que puede llegar a pasar. Esto es así, directamente ya hoy, aquí. Si a esto unimos además pues las operaciones de lavado de imagen de los cuerpos de seguridad del Estado, han generado imágenes bochornosas de gente aplaudiendo, tirando flores a policías nacionales, UIPs, antidisturbios, guardias civiles, mozos de cuadra, etcétera. Cuando todos estos... ¿Mozos de cuadra? Mozos de cuadra, sí, sí. Te he tenido mozos de cuadra. Ah, mozos de cuadra. Pues, ojalá hubieran sido mozos de cuadra. Mozos de escuadra, etcétera. Todos estos... se habían ganado la desconfianza general de la población por numerosas acciones arbitrarias y ahora la gente les da besos y les tira flores. O sea, la situación para mí, en este caso, que soy el que os hablo, para mí esto es absolutamente dantesco. Pero por encima de todo esto, que ya es bastante chungo, me queda una pregunta flotando en el aire. Y es que es, y pregunto, ¿por qué en ni uno solo de todos estos atentados que os he comentado ha sobrevivido ningún terrorista? Y vamos a ir más atrás todavía. Vamos al año 2013, abril 2013, el famoso atentado de la Maratón de Boston. En aquel momento comenzó algo que para mí se ha venido repitiendo en cada uno de esos atentados a los que hemos asistido en todo el mundo. Os he hablado de Europa, pero estos atentados en Estados Unidos, y podríamos hablar de atentados en el sudeste asiático, en Oriente Medio, etcétera, siempre con un modus operandi de terrorismo islámico, y el resultado siempre es el mismo. No ha sobrevivido ninguna de las personas que ejecutaba el atentado. En Boston, en el año 2013, en abril, se consiguió que una ciudad entera, Boston, bueno, no la ciudad entera, sino más o menos prácticamente la mitad de la ciudad, quedara en estado de sitio durante una tarde y una noche para que la policía, además exactamente fue dicha así, para que la policía pudiera acribillar libremente al supuesto autor del atentado. Es decir, no salga usted vecino, no vaya a ser que le tire a usted. Desde entonces, no se ha podido juzgar a nadie para saber si era o no culpable, qué motivos tenía para hacer lo que hizo, etcétera. No se ha podido porque ninguno de los autores de estos atentados, o supuestos autores, está vivo. En algunos casos se trataba de defensa propia de los agentes, en otros de tratar de poner a salvo a la población, y en otros porque sí. Pudimos ver las imágenes por televisión, que esto además ya es bastante escandaloso, en las que uno de los presuntos terroristas avanzaba en camiseta por el borde de una carretera y era acribillado porque se sospechaba que llevaba armas. A nadie se le ocurrió en aquel momento pensar, al ver esas imágenes, que era evidente que no lo llevaba y que podían haberle disparado en caso de que sospecharan que llevaba una pistola a la pierna o algo así. No. Nadie pensó que matar a una persona sin estar seguro de su culpabilidad no es nunca una opción. Y a nadie se le ocurrió pensar que por qué estamos tan seguros de que eran islamistas, porque no les hemos podido preguntar. Pues parece que no. Vamos a tirar flores a los que llevan armas, en este caso. ¿Por qué es Navidad? En fin, para ilustrar esta canción voy a poner, traer un tema que claramente, no sé, habla directamente a la hipocresía de esta Navidad que estamos viviendo, el Don't Believe in Christmas. Ha habido muchas versiones de este tema, pero vamos a poner la original, que se grababa en el año 65. En el año 65 Estados Unidos todavía era un lugar donde las familias de bien podían celebrar la Navidad como Dios manda, donde no había antisistemas pululando por las calles de la nación, ni había grandes manifestaciones que arruinaran la armonía social. Pero algunos individuos ya empezaban a poner música a este desencanto del que os estoy hablando. Es el caso de los Sonics, conocidos macarruzos, que hicieron en aquella época del ruido, los gritos y la pose chulesca su seña de identidad, en una época en la que todavía no existía ni el punk ni el metal. Lo suyo se denominó garaje rock y aún sigue vigente. Voy a deciros qué es lo que pensaban en el año 65 los Sonics de la Navidad. Mamá me dijo, sé bueno, hijo, así que hice lo que debía. Colgué mi calcetín en la pared y no me han traído nada. Los Sonics, no me creo la Navidad. Well, mom and dad said be good, so I did what I should. Hung my stocking on the wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, stayed up late at night to see Santa Claus, right? Sure enough, don't you know that boy didn't show. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down, said to jerk, mistletoe doesn't work. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. All right. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, decorate the street light, people getting half tight. One hand will slap you back, the other one will take you down. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas. Don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Alright! Es mal que los Sonics me han vuelto a poner en órbita, porque vamos, tenía una mala hostia, pero bueno, en fin. Dale, dale, anda, dale. Vamos enfilando ya al final de este programa 227 de Barrio Canino. Estamos hablando de esta feliz infeliz Navidad. Vamos a hablar del espíritu de las Navidades presentes. Ana Botín. Alias la hija de. Ella también celebra la Navidad. ¿Ah, sí? Claro que sí. En este 2017 lo hace con una sonrisa amable, sincera, de oreja a oreja. Tomará Ferrero Rocher. Fíjate. De las que caracteriza a las grandes personas, a los grandes de España. Las que se han hecho a sí mismas. Las que estaban llamadas desde la cuna a dirigir las grandes empresas en su vida. Y hacerlo con éxito. Qué bonito. Ay, se me han puesto los pelos como escorpios. Es que es una triunfadora. Sí, ¿no? Sí. Ana Botín, al frente del Banco Santander, consiguió este año la compra del Banco Popular por un euro. ¿Alguno de vosotros tenéis un euro en el bolsillo? No, pero tengo un banco. Todos teníais un euro, pero ninguno os atrevisteis a hacerlo, malditos. Ninguno lo hicisteis. ¿Os atrevisteis a comprar el Banco Popular? No. No. Que le den por culo. Pues ella sí. Ella es osada, es astuta, es Ana. Es Botín. Así que luego no os metáis con ella. Bien, bien, porque vale. Ella vale, ha hecho lo que no os habéis atrevido a hacer. Claro. Se habló de que con esta operación se intentaba rescatar al Popular de una inminente intervención, que ha sido desastrosa para los accionistas e inversores. Vaya, pues Dios. Ahí es perfecto. Al mismo tiempo, también se anunció que los 300.000 accionistas de la entidad y los titulares de bonos subordinados y bonos convertibles perderían toda su inversión. Es que un euro no da para cubrir todo eso. No, claro. La gente no lo entiende. Pero tenemos más. Hoy mismo hemos sabido que el Santander ha colocado, por un importe de 764,03 millones, bonos de fidelización destinados a compensar a los antiguos accionistas del Popular que perdieron su inversión tras la liquidación de aquel banco. Me los compro. Y ahora son clientes de la entidad que persigue Ana Botín. A esto podemos sumar el ERE que van a hacer en el nuevo Grupo Santander, que no sé si leí el otro día que eran 300 o 400 personas. Nah, es poquito, 300 personas sí. No importan. No, hombre. Porque si son menos que los muertos. Y seguro, laboral, y seguro que tampoco no tendrán hijos, ni familia, ni nada. Vamos a echar solamente a los que son singles. Y así ya no tenemos problemas morales. Así que luego, investigando toda la historia de la familia Botín, hemos encontrado una historia muy, muy, muy, muy, muy bizarra que bordea la conspiranoia total. Muy dantesca. Muy dantesca, divertida, si lo queremos ver, que dice que Emilio Botín no falleció por un infarto en su domicilio de Somosaguas, sino que fue asesinado en su propio despacho de la presidencia del Banco Santander, para más inri, de la ciudad financiera de Boadilla del Monte. Qué buen pueblo. Esto nos informaba la Tribuna de Cartagena. Te voy a decir una cosa que probablemente no sepas ni que viniera la noticia. Este rumor, que yo lo había oído, dice que mientras a Ana Botín la nombraban presidenta del Banco Santander, en la habitación de al lado, con una puerta cerrada con llave de por medio, yacía el cuerpo inane de su padre. Y hasta ahí puedo leer. La cosa se pone mejor. Según la noticia de la Tribuna de Cartagena, esto ha salido publicado de verdad, no nos lo estamos inventando. La muerte de Emilio Botín fue orquestada por Ana Botín. Su pareja, el narcotraficante colombiano Jesús Samper, y la por entonces esposa Paloma Oshii. O sea. El mejor apellido, ¿eh? Todo esto para no cumplir con la voluntad del banquero de designar como sucesor a su hijo Javier Botín, o sea. Y tras conocerse que Emilio Botín pretendía casarse con María Sánchez del Corral, directora de Marketing Corporativo y Marca del Banco de Santander. Una persona estupenda. Claro, las damnificadas en esta toma de decisiones presuntamente recurrieron al novio narco para que con la colaboración del equipo de seguridad del banco lo matara. Muy bien. A continuación convocó un consejo extraordinario de la entidad y para cuando su hermano llegó al banco, ella ya era la nueva presidenta con el cuerpo inane de su padre en la habitación de al lado. A rey muerto, rey puesto. Reina. Yo creo que con esto podemos hacer una película buena. O por una serie, ahora que se llama. Vamos a vendérselo a Netflix, todo sí, esto. Porque sí, nos hacen sí, un Narcos, sí. Tercera temporada de Narcos. Botín, con esto, lo podríamos llamar la Botín conexión de Narcos. Botín. Luego he leído por ahí que algo que decía Anicia. Es que todo esto es una invención. Que me parece ser que esto dicen, que no tenemos ni idea. Que puede ser verdad, ¿eh? O sea, que tú me lo cuentas así, digo, pues igual es verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una radionovela sobre este tema? Botín o sea. Sí, sí. Botín o sea, narcos, botín o sea. En fin, la cuestión parece ser que esto era una, esto una denuncia en el año 2015 que se hizo con este argumento. Se presentó a un juzgado, el juez investigó a un posible narco, porque decían, este narco que aparece aquí, dicen, este narco no nos suena de nada, no tenemos a este señor por aquí fichado como narco, colombiano, Jesús Samper. Y de repente dijeron, porque además el segundo apellido de este tipo era, no me acuerdo, y dijo el juez, es que los dos apellidos de este narco son los dos apellidos de los dos expresidentes de Colombia. Dijo, oh, esto me suena raro. Empezaban a investigar y aquello parecía que se caía por todas partes. Y acabó saliendo que esta denuncia que en 2015 se presentó era, venía desde Ausbank y Manos Limpias. Estos que... en fin, una ya, fuente de fidelidad. Y que por lo visto habían intentado extorsionar a Ana Botín con esta historia para que le soltara tela. No lo sé. En fin. Manos Limpias. Narcos tercera temporada ya, de Netflix. Banco Santander. No, en la tribuna de Cartagena tienen un filón ahí. Ahí está. No sabemos qué huele peor. En fin. Yo no imagino todo esto como verdad. Pero en la cabeza suena muy bonito. Lo que sí me imagino es a Ana Motín. ¿Ana Motín? Ana Motín moviendo el esqueleto al ritmo de Tremenda Jauría. Y los jinetes del trópico abrazando a su narco colombiano con los apellidos de los expresidentes del gobierno de Colombia moviendo las caderitas al ritmo de Tremenda Jauría. Esto es una cumbia de verdad, es una cumbia que te mueve. Una cumbia colombiana. Sí. Ideal para mover el bullarengue, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo te gusta a ti, hombre? Hombre, pues vamos con la Tremenda Jauría y los jinetes del trópico y esta, la cumbia de la verdad. Tómala. Sus oídos van a experimentar la cumbia de la verdad. ¡Cumbia! Es un escándalo para venerar al señor que paga. No se te ocurra volver a hacerles caso. Y ahora escucha, disfruta y baila la cumbia de la verdad. Yeah. Ole, ahí cómo suena esta gente que nos hace, como dice Robert, mover el bullarengue. Vamos a enfilar la última historia de este programa con un sonoro, sonorísimo Feliz Navidad, porque estos son de los que lo celebran y que tienen motivos para celebrarlo a lo grande. Vamos a decirlo con todas las letras: Feliz Navidad, Feliz Z. ¿Qué es esto del Z? El Z es el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Es uno de estos tratados de comercio que se han firmado estos últimos años de siglas imposibles y que ha sido aprobado en febrero de este año después de 7 años de vaivenes negociadores y de intensa oposición en las calles europeas por parte del movimiento antisistema. Como fruto de este acuerdo, la Unión Europea y Canadá han logrado rubricar este acuerdo, que viene cargado de simbolismo, ¿no?, en pleno Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo y aprobado por holgada mayoría, en el que han votado hasta 408 eurodiputados a favor frente a los 254 que lo hicieron en contra. El Z, este acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá, es uno de los caballos de batalla, como decíamos, del movimiento antiglobalización en los últimos años, por el riesgo de que este acuerdo se convierta en un precedente para futuros acuerdos de libre comercio de mayor calado. Claro, hay que tener en cuenta una cosa: se bloqueó o se consiguió bloquear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y entonces dijeron los yanquis, coño, pues si nosotros tenemos un acuerdo de comercio con Canadá y Canadá lo tiene con Europa... De hecho, ya está. Qué astutos, ¿eh? Ay. Es que son como Willy Fox. ¡Son los linces! En realidad lo que se votó con el Z fue cómo regular los excesos y desajustes de la globalización que han contribuido a crear un caldo de cultivo muy propicio. Ah, que el Z era bueno entonces. Claro, parece ser que esto iba a frenar el avance populista en Europa. Ya sabéis, la extrema derecha y la extrema izquierda. Que esto es contra Pablo Iglesias, entonces. Claro. En fin, realmente lo que se está haciendo aquí es saber o delimitar cómo se van a repartir los grandes beneficios, estas transnacionales, que son las que están sacando tajada de este comercio internacional. Y para eso no hace falta estudiar económicas para saber más o menos qué es lo que hay detrás de esta historia. El caso es que en los salones de quien impulsa este acuerdo, esta noche buena se va a brindar por esto. Una feliz Navidad, feliz Z, con una copa brillante iluminada por haces de luz que provienen de una lámpara con multitud de cristalitos que reflejan con destellos de colores, con un vino ahí de esos que... Yo quiero estar aquí. Ahí con un buen aroma. Entonces se choca sonoramente las copas. Antes hemos chocado aquí, Robert y yo también, es que se ha habido en antena, yo creo. Habéis chocado zumo y... ¡Sidra! Mientras comíais tu rom, vegano. O sea, como Harry Potter al lado de los líderes de la humanidad y del mundo libre. Viandas veganas del Robert. Es que el puto Robert es así, tío. El caso es que... Luego nos quejamos de que lo ganan. Se van a chocar sonoramente las copas. Y una gota de cava va a caer en la moqueta. Pero no va a pasar nada porque luego va a venir el servicio a limpiarlo. Eso es lo que va a ocurrir dentro de pocos días en los salones. ¿Y no va a venir nadie con una bandejita diciendo ¿quiere un Ferrero Rocher? Seguramente. Ah. Sebastián vendrá. Nos ha realmente conquistado. El caso es que mientras se brinda en estos salones en los que se dirige el comercio mundial, seguramente haya una canción que vaya a sonar de fondo ese día, y que es una canción que no podía faltar hoy aquí en este programa también. Así que vamos a dejaros con este clasiquísimo de la Navidad. José Feliciano lleva dando la turra desde 1970 con este tema. No habíais nacido, ninguno de los que estamos en el estudio no habíamos nacido, pero ya lo bailábamos en los vientres maternos. O sí, antes, sí, incluso. Así que en el limbo de los justos. Que os invada el buen rollo desde el hilo musical del centro comercial en el que suena esta canción religiosamente cada Navidad. El Z, no os preocupéis, no existe. Son los padres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Ay, madre, pues nos hemos venido arriba y hemos acabado el programa en todo lo alto, a pesar de que hablamos de cosas bastante desagradables, como la asquerosa Navidad, protagonizada por todos los asquerosos que hemos ido hablando hoy. Robert, ¿qué me dices? Y asquerosas. Y asquerosas. Sí, pero había más asquerosos que asquerosas, curiosamente. En este caso, cuando había que hablar de gente repugnante, me dicen, no hay igualdad. Pues no, parece ser que hay más gente repugnante, hombre, no sé, en fin. Eso que tiene que estar en el poder. Es así de sencillo. Como ya no gobierna la Thatcher, en fin. Vamos a despedirnos y para eso vamos a hacer una cosa que a mí me gusta mucho. Y es poner un villancico. El único villancico que soporto. Y además cantado por una persona que nació el 25 de diciembre. No se podía rizar el rizo más en este fin de programa. Estamos hablando de Shane McGowan, estamos hablando de los Pogues y estamos hablando del Fairy Tale of New York. Esta canción, interpretada por Shane McGowan, cantante de los Pogues, y Christy McCall, fue publicada en el año 88 en el If I Should Fall From Grace With God de los Pogues. Y de los Pogues no nos vamos a descubrir nada a esas alturas. Y la canción, pues, poquita cosa. Parece ser que nació de una apuesta de Elvis Costello, que en aquella época era productor de los Pogues, y les dijo, no sois capaces de escribir villancico, lo dijo en inglés. Y los otros dijeron, ¿cómo que no? Así que Shane McGowan escribió esta canción. Tardó varios años en definirse la que vais a escuchar. Hizo una primera versión en el año 84 con Kate O'Riordan, que era la bajista original de los Pogues. La Kate O'Riordan se lió con Elvis Costello y se fue. Y dijeron, nos hemos quedado sin cantante femenina, y hacía las dos voces de este diálogo, Shane McGowan, pero si no se le entiende a él, imagínate hacer las dos voces, no se entendía absolutamente nada. Y entonces vino Christy McCall, de mano mujer, del que en aquel momento era su productor, y les dijo, mi mujer canta guay. Y cuando lo oyeron, y lo oigáis vosotros ahora, los que la conocéis sabéis de quién hablamos, y los que no conocéis la canción dijeron, ¿cómo esta mujer era una simple mujer de un productor? ¿No era música? Sí, también era música, sí. Y la tía grabó este tema y desde entonces varias veces ha interpretado junto con los Pogues esta canción. Concretamente en la gira, que ya os he dicho varias veces, que iniciaban los Pogues para el inicio de la Navidad y como celebración de cumpleaños de Shane McGowan. En cualquier caso, no vais a escuchar ningún otro villancico en la historia de los villancicos que tenga una letra como esta. Dice la segunda estrofa de la canción, tú eres un punky tirao